la estupendísima, genial, diría yo, música de la banda sonora de una película de 1972 llamada Blácula, y que se ha podido ver estos días en la edición número 50 del Festival de Sitges, es como comenzamos una edición especial de sinaudiencia.com en, no en Contrabanda FM, sino en el vientre de la bestia del Festival de Sitges. Bueno, que sepáis que todo ese ruido, algarabía de fondo es del público, no lo llamaría público, son colegas, colaboradores, colaboradoras que han venido aquí pues a una de las salas del Hotel Meliá en Sitges, a la sala Llevan número 4, y en la que vamos a estar pues durante aproximadamente un par de horitas sacando material del que hemos podido, digamos, disfrutar más o menos en esta edición número 50 de Sitges, este Sitges 2017. Pero lo primero que tengo que hacer, aparte de haber presentado la música, es presentar a mi compañero Jordi. Buenas noches, Jordi. Muy buenas noches. Porque hoy estamos en una franja de nocturna, de viernes por la noche, una franja que normalmente no solemos practicar en Sin Audiencia. Bueno, tampoco exageremos, ¿eh? Porque nosotros empezamos ya a las 8. Sí, sí, sí, pero me refiero más que nada al asunto del viernes, del viernes. Sí, eso sí. Yo el hecho de hacer mi radio en viernes sí que tengo una sensación así un poco especial, y debemos recordar que este viernes no es cualquier viernes, es el segundo viernes del Festival de Sitges número 50, pero también es un viernes 13. Entonces, convendrás conmigo, Jordi, que haciendo el programa el miércoles difícilmente podemos hacer viernes 13 con emisiones especiales. Así que se han juntado varias, digamos, condiciones especiales para esta emisión desde Sitges. Mandando la señal por internet desde el Hotel Meliá a nuestro centro de emisión en la Plaza Real, en Barcelona, en Contrabanda FM. Nos podéis escuchar por el 91.4, por la FM o por las www.contrabanda.org. Y ¿sí? Steven, ¿no? Que nos está pinchando. De hecho, sí, ahí. Tenemos que dar un, pues eso, un fuerte también apoyo y aplauso pues a Steven del programa Ciudad Dome. También Nacho de Lethal Age nos va a echar una mano en la parte final de la emisión. Me refiero que aquí un poco enmarronamos también al resto de la tropa en Contrabanda cuando salimos a hacer este tipo de cositas fuera de casa, ¿no? Porque es viernes noche y les queremos. Exacto. O sea, que mejor que en vez de disfrutar tomando una cerveza estén pendientes de nosotros y de nuestra emisión. Exacto, sí, igual es un poco puteo, pero bueno, eso lo veremos fuera de micro con ellos, porque igual luego también les tenemos que compensar de alguna forma. Pero bueno, en cualquier caso, una vez hecha esta introducción, esta presentación musical, pues no sé, Jordi, ¿qué te parece que hagamos ahora? Porque realmente yo tengo vistas unas cuantas películas, sé que la gente de ahí abajo también ha visto unas cuantas y que nos puede contar historias, además algunas muy recientitas de esta misma tarde. Creo recordar que alguien ha estado por ahí en el cine en este mismo viernes 13 en el que estamos haciendo la emisión. Pero tú, Jordi, también creo que has llegado a ver alguna cosita. Yo he podido ver tres peliculillas también de este festival, esta edición 50 de Sitges, recordemos, edición redonda. Y si bien la edición es redonda en su número, sondeando a gente, hablando del festival, parece que este año los títulos no están siendo, o quizá no haya tantos títulos destacados como hubo el año pasado. Que el año pasado tuvimos unas cuantas gratas sorpresas, además de altura, y, sí. Y parece que este año está faltando alguna película que realmente rompa, ¿no? Quizás es que el año pasado igual nos malacostumbramos rápidamente a tener una cosecha excelente, ¿no? Y es algo, pues, siempre estoy pensando en Melanie, la autopsia de Yandú, sí, había bastantes títulos así que enseguida llamaron la atención. Hay Nota Serial Killer, por ejemplo, que había un buen percal en 2016, pero bueno, quizás igual la selección nuestra no ha sido adecuada tampoco. Eso, o que también, pues, igual ha habido pelis importantes, pero han pasado en otra parte del año y no en esta. esta parte, digamos, final de 2017, pero en cualquier caso, eso no quita que nuestra cinefagia y nuestro afán por consumir y tragar celuloide y frames y fotogramas, pues hace que no dejemos de meterle caña, pues un poco eso, a las retinas y a nuestro sistema, digamos, de visionado biológico para seguir engullendo películas, independientemente que sean de mayor o menor catadura, ¿no? Uh-huh. Eso es lo importante, al fin y al cabo, la cinefagia es lo que tiene, que no puedes parar ante la calidad, solo a veces. Pues el miércoles comentabas que traías tema sectas, tema demonios, sí, tema brujas, ¿no? Dijiste también. Sí, un poco de satanismo. Bueno, yo voy a decir que traigo tres temas diferentes. Bueno. Y además que yo no sé si pueden llamarse subgéneros, porque de hecho no lo son. A ver, los subgéneros, ya sabes que en Sinodicia nos los inventamos sobre sí, la masa. Pues, es que, bueno, lo primero, tenemos subgénero fantasmas, eso sí que es un subgénero. Total, establecido además. En esta película me voy a cebar, ya lo advierto. Vale, ya me imagino cuál es, pero bueno, luego ya porque no además, confirmas. ¿Os acordáis de los fantasmas de Lexin Castillos? Sí, con la sabanica blanca. ¿Os acordáis de los fantasmas de los dibujos animados? O sea, la sábana con los dos agujeros recortados. Pues este es el fantasma del que vamos a hablar. Ah, mira, un fantasma de corte clásico. El fantasma de Scooby-Doo, sí señor, es ese fantasma. Luego tenemos un subgénero, vamos a llamarlo distopía. ¿Distopía urbana puede ser o qué? Sí, es distopía urbana, porque urbana militar. Hay de campo y hay urbana. Y también hablaremos de las distopías urbana militares. Vale. Vale. Guay, y el tercer género son cerdos transgénicos. Bueno, ese mola. Ese género yo creo que hay que cultivarlo más, ese subgénero. Además es una película que se ha traído a Sitges, pero la gente que tenga la posibilidad de tener la gran N, pues también la puede tener ya para visualizar. Mira tú, sí, es que si algo está pasando, y eso hay que decirlo también públicamente en el Festival de Sitges en las últimas ediciones, es que el festival como plataforma se está abriendo también a otras formas de visionados y de productos audiovisuales, pues como son ya sea las series de televisión o las películas o largometrajes que se estrenan en estos canales de, digamos, a la carta que hay ahora, en plan, pues eso, la gran M y la gran A y todas las demás que son grandes también y que se están un poco, digamos, haciendo con una forma de consumir, digamos, películas y series que hasta hace poco tiempo pues quedaba un poco fuera de la mano del público general. Que quieras que no, ya sabemos que quien quiere encuentra cosas, internet es ilimitado, hay un montón de recursos, pero hay gente que también le gusta pues pagar una cuota y tener un menú en casa con un montón de material de fondo para poder elegir. Entonces, pues plataformas como eso, como ADN y otras por el estilo, pues están empezando a producir largometrajes y algunos de esos largometrajes están, digamos, siendo permeables en los festivales de cine de género fantástico, como es el caso que acabas de decir. ¿Y tú qué géneros o subgéneros nos vas a traer hoy? Pues mira, yo es que tengo un poco de todo, pero yo quiero sobre todo hacer hincapié hoy en, si me deja el tiempo y si me dejan los invitados e invitadas, porque realmente yo lo que quiero es que la gente participe. Yo igual esto lo puedo contar lo que me sobre de aquí la semana que viene en el estudio una otra vez en Contrabanda, pero en principio yo voy a traer alguna cosita de suspense espacio-temporal, con, no vamos a decir viajes en el tiempo, pero sí de trastoques de la línea del continuo espacio-tiempo, eso sí. Y luego también pues voy a traer alguna película de rollo cine negro, rollo neo-noir rural estadounidense, que siempre a mí me resulta muy atractivo esos pueblos profundos de los Estados Unidos profundos en los que todo el mundo parece que no ha matado nunca una mosca y bueno, y hay mucha tela que cortar. ¿Y dónde hacen duelos de banjo? Entre otras cosas. Pero bueno, y aparte de eso, pues si me queda tiempo, pues quizás comentaré también alguna cosita de animación, que he visto unas cuantas de animación que tengo pendientes, aparte de lo que ya comenté en el anterior programa. Y por si acaso pues sobra mucho tiempo, pues tengo alguna cosa más que tiene que ver con vigilantes nocturnos gañanes que se tienen que hacer cargo de una invasión inesperada. Bueno, o sea, tenemos material para, yo qué sé, 4 o 5 horas, en fin, que llegue para lo que llegue. Pero vamos a darle ya, si acaso. Vamos a darle ya, decir que aquí hay un micrófono. Sí. Y entonces, en cualquier momento que nosotros estemos hablando de alguna película, tengáis alguna pregunta o hayáis visto la película, que era decir la vuestra, pues rápidamente. Sí, no os acercáis y cogéis directamente el micrófono. No os vamos a llevar el micro, pero como llevemos media hora de programa y no lo hayáis cogido, voy a ir yo personalmente a llevároslo. Os perseguiremos. Exacto. ¿Con qué voy a empezar? ¿Empiezo dando caña ya de salida? Hombre, pues vamos a hablar del cine de arte y ensayo, que a veces también se ve en los festivales de cine fantástico, ¿no? Pues cada vez el cine fantástico es más culto, es más serio, es más estirado. No sé, Jordi, cuéntame. Voy a hablar de una película que, al parecer, dejó muy buen sabor de boca en Sundance. Entiendo por qué. Del que hablan que es el heredero de Terrence Malick. Bueno, yo tampoco creo que sea mi director de cabecera, señor Malick, sí. Con lo cual. Pero curiosamente, estoy hablando del señor David Lowery, que veo que dirigió en el 2016 la película de Peter y el dragón, esa película con el Robert Redford basada en la película que hizo Disney hace ya un porrón de años, ¿no? Y bueno, pues en Sundance se presentó con esta película de A Ghost Story. Y la han traído a Sitges, y yo, viendo la película, pues pensaba que la habían metido en lo que antiguamente era el Seven Chances, que ahora se llama Novas Visions y tal, pues pensando, este tipo de película, no sé, o sea, no la encuadro yo mucho en Sitges. A pesar de que haya un fantasma. A pesar de que haya un fantasma. Pero no, está a competición. Entonces, bueno, me parece es ya... Es una de las 32 que compiten. Bueno, voy a empezar a repartir directamente. Bueno, aquí estamos esperando. Aquí es una película con muy pocos intérpretes, un reparto bastante cortito, pero llama la atención dos nombres, ¿no? El de Casey Affleck y el de Rooney Mara. Ajá. Decir que el señor Casey Affleck ha puesto la mano, hace prácticamente un cameo, y luego no sabemos si ha tenido un doble, que está debajo de esa sábana, durante toda la película. La película... A ver, yo leí el otro día a una persona que decía en Twitter que una película lenta no tiene por qué ser mala, y es verdad, pero cuando una película la haces tan lenta que la llevas al paroxismo de la lentitud y la haces insoportable, pues es que el tedio puede a la gente y hace que la historia no avance, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, empezamos ya la película mal, porque la química que hay entre Rooney Mara y Casey Affleck es inexistente. A pesar de la sábana. Espera, es que hablaré antes de otra sábana, porque esto es muy curioso. Vale. Bueno, o sea, esto es una pareja que llega a una casa y él es músico y, bueno, pues compone allí, y a ella no le hace mucha gracia la casa, porque ella le ve como si hubiera algo en la casa, una presencia y tal, que no le acaba de convencer. Ella explica una cosa que hacía ella cuando era niña, una costumbre que tenía, que luego este tema va a volver a salir más adelante y va a tener su importancia. Uh-huh. ¿O no? Entonces, bueno, pues resulta que están una noche en la cama y oyen un ruido en el piano del comedor y se levantan a ver qué ha pasado. Bueno, pues tenemos una pareja casada en su casa, solos, sin hijos. Rooney Mara se levanta y se lleva toda la sábana y se la pone como un vestido palabra de honor. A ver, señores, o sea, estamos hablando película independiente, año 2017. Esa señora está con su marido, que estaba en la cama hace un momento. Yo no tengo especial interés en verle los pechos a Rooney Mara, pero queda igual de bien si en vez de ponerla sin la parte de arriba le pones una camiseta de tirantes y se levanta la cama con una camiseta de tirantes, pero no me le enrolles la sábana alrededor del pecho, porque queda ridículo. Nadie hace eso con su pareja a las 3 de la mañana cuando está en casa. O sea, es ridículo. Bueno, son yanquis. Son yanquis, sí, es el puritanismo yanqui, no se puede hacer nada. Bueno, pues a partir de este momento, es un pequeño spoiler, pero el marido muere. O sea, en la siguiente secuencia, el marido tiene un accidente de coche y palma. Es el famoso fantasma, porque quien ya haya visto el tráiler, haya visto fotos, pues es este fantasma de la sábana y los dos ojos. Que además es muy curioso, porque me llama mucho la atención, porque hay una escena... no han gastado un duro en efectos especiales, porque realmente es un tío con una sábana encima. O sea, no busquéis efectos especiales, porque lo poco que hay efecto especial es más efecto visual de iluminación que en efecto especial. Y bueno, pues es muy curioso, porque hay una escena que queda la Rooney Mara estirada en el suelo del comedor, y estira la mano y queda al borde de la sábana del fantasma. La sábana tiene dobladillo. O sea, es que ya me pareció un detalle, curiosísimo. Encima, desde la ventana de su casa, este fantasma ve que en otras casas hay otros fantasmas. Entonces, mola, pero es que ya el punto de hipsterismo, si es que se le puede llamar de alguna manera, es que se ve que es un fantasma femenino, que tiene su parte de importancia en la historia, porque le dice que está esperando a alguien, pero no se acuerda quién. Es aquello de que el fantasma queda porque le quedan asuntos pendientes, pero tiene muy mala memoria y a veces no sabe lo que le queda por hacer. Ya. Y entonces, como debe ser una señora, ese fantasma, pues la sábana es de florecitas. Pero con sus dos ojos recorta, o sea, bueno, en fin, a mí ya me empezó a sobrecoger. Bien, el paroxismo de la lentitud viene cuando el problema de una muerte reciente, pues primero es llegar a la aceptación, primero la negación y luego la aceptación, ¿no? Pues en la fase de negación, Ronnie Mara pues le da por comerse un pastel entero, pastel de esos hechos americanos, de esos cherry pies consistentes, ¿vale? Pues te puedes creer que nos tienen 10 minutos de reloj viendo a Ronnie Mara comiéndose un pastel. 10 minutos de reloj atiborrándose. Y claro, cuando se atiborra de pastel, que se ha comido realmente la mitad de un pastel de aquellos americanos brutales, se va a vomitar, claro, evidentemente. O sea, es aquello de voy a saciar el vacío que me ha dejado pues con el pastel, ¿no? Bueno, pues he alucinado porque por internet la ponen de poética, de no sé, yo, o sea, me parece un ejercicio de gafapastismo, pero no sé, de los que te da canguelo, ¿no? Pero bueno, la película, aparte del hecho de los fantasmas, es que no tiene más. O sea, si tienes la paciencia de aguantar todas estas escenas, porque también la escena cuando lo llevan a la morgue, te dejan un plano fijo del cuerpo tapado con la sábana durante 3 minutos, para que luego se incorpore la sábana y no pase nada. Se ve al bulto que se ha incorporado la sábana, vale, ha vuelto a la vida en forma de fantasma. Sí que le da un puntito de interés en la parte final, dando un giro un poco tuerceculos, que tampoco es que sea el culmen de los giros. Pero bueno, es el poco interés que puede tener la película. Entonces, bueno, no voy a desvelar nada más, porque esto sí sería un pedazo de spoiler, pero la película en ese sentido es muy lenta, es muy buscando el favor de la crítica, que vea la poesía y las fases de la aceptación y la negación de la muerte. Y, no, a mí, yo espero otra cosa del Festival de Sitges. Yo seré más de chicha cutre, tendré menos valores, a lo mejor, no lo sé. Pero yo espero otra cosa. Y no quiero decir que no me guste una película que tenga una buena historia y que pueda venir una historia de amor más allá de la muerte y tal, que tampoco va a ser Ghost, pero bueno, me refiero que no entré en ningún momento en la película, me pareció, bueno, pues que es una hora y media de poder haber dedicado a cualquier otra cosa, y que realmente la historia con el giro final y tal, si la dejas en un cortometraje o un mediometraje de 25 o 30 minutos, pues te podría quedar una cosa aparente, pero realmente si has de sufrir toda esa imagen estática, todo ese transcurrir de minutos sin que pase nada, es que no pasa nada, o sea, es realmente para o tenerle mucho cariño al director porque eres de su familia o directamente decir, hostia, me la habéis colado, pero bien. Vale, digamos que por calificarla de alguna forma es una película contemplativa. Aburrida. Vale. O sea, es que tampoco vamos aquí a andar con paños calientes. A maquillarlo, ¿no? No, aburrida. Es una película aburrida y que luego, es que no es problema de los críticos estos sesudos que, como dice muchas veces Cola Blanca, ni se ven la película y escriben 4 cosas para cubrir el expediente. No, es que muchos espectadores la están tildando de casi obra maestra, o sea, puntuaciones de 8, 9, 10, a cascoporro. Pues yo no soy ese tipo de público, también quiero decirlo, Yo quiero pensar que también la oferta y el público que viene al festival es tan variado y hay tanto material que hay por visionar y por catar que, bueno, pues que tiene que haber un poquito de todo, ¿no, Jordi? Independientemente de que nos gusten más unas cosas que otras. No, eso está claro. Hay gente que... Lo que pasa es que he tenido la desgracia que me ha tocado. Ya, que ha sido a caer ahí, pues a un título que bueno, que se las traía, al menos con tus pretensiones en los visionados. No sé si había alguien por aquí que quería comentar algo al respecto de Ghost History o... No era sobre esta película, es para consolar un poco lo del aburrimiento, es por la que acabo de ver. Vale. A Gentle Creature, que también, si te quieres hastiar de aburrimiento. Yo tengo un colega que ha ido a Gentle Creature, luego le voy a mandar un mensaje. Bueno, es un consuelo, la gente ha aplaudido cuando ha acabado, yo creo que porque ha acabado. Por alivio. Sí, por salir al espacio exterior y ver en qué mundo maravilloso vivimos después de sufrir el tormento de la horrible burocracia soviética que todos conocemos y que creo que no era necesario mostrar en un film con pelos y señales porque ya se sabe. Vaya, o sea, la película va de burocracia soviética. Sí, aproximadamente. Bueno, sí, bueno. ¿Ves? Pero la han metido en Novas Visions, ¿ves? Ahí estoy de acuerdo. Y bueno. Sí, explica con pelos y señales, encima está ambientada en los trámites burocráticos para las visitas carcelarias. Vale. Y que te puedes imaginar, pues bueno, el chantajismo que hay para poder llegar a ello y el submundo que evidentemente todos presuponemos y que quizás sobraba explicar con la película y que no llega en ningún momento decir, bueno, ¿cuándo va a pasar algo aquí que no sepamos ya? Y que dé algún giro a la película y que pueda encajar en Sitges, la verdad que no me lo explico. Había gente huyendo literalmente por la salida de emergencia. Ajá. A mitad del visionado de la película, pero literalmente. Sí, o sea, sí, sí. Además he visto que la tortura es de casi 2 horas y media. Sí, sí, o sea, yo pensé... Bueno... 144 minutazos pone. Sí, sí, pero bueno, la mayoría de la gente hemos aguantado ahí estoicamente... Pero ya te digo, literalmente ha habido gente que se ha ido por la puerta de emergencia, han salido por ahí. ¿Algo que salvar de Gentle Creature? Quizás en otro ámbito, en otro festival, en otras condiciones, puede ser una película interesante. Sí, a ver, está bien hecha, es correcta, uh-huh. Pero bueno, parece un documental o de lo que pasa realmente. Vamos, que en cuestión de, digamos, aproximación al género, por muy, digamos, benevolentes que seamos, no hay ninguna aproximación a ningún tipo de género. Más allá del género de la burocracia, que podría ser un género también, ¿no? La gente inocente que no sepa, que crea que todo funciona bien, pues bueno, se encuentra con lo que hay, en lo que debe haber en la realidad, ¿no? En las bajezas y los bajos fondos de la burocracia, digamos, o de los chantajismos que hay a nivel del pueblo, digamos, no solamente por las autoridades. Pues bueno, que es como una caza de lobos entre uno, a ver quién se merienda el pastel del pobre inocente que va a parar ahí, ¿no? Uh-huh. Intentando, pues, seguir la formalidad. Pero bueno, se deja ver, está eso, lo que pasa que si encima la duras 3 horas, pues aquello es morirse, ¿no? Vale, vale. Y al final acaba pasando lo que intuyes que puede pasar, ¿no? Y no te da ninguna sorpresa ni ninguna chicha ácida que... Porque quizás, ahora estoy intentando ya, siempre, haciendo de abogado del diablo, quizás lo han podido seleccionar por la cuestión carcelaria, porque puede tener relación con dramas carcelarios, ¿o no? ¿Tampoco? No, porque tampoco llega... Llega a eso, llega dentro de la prisión, digamos. Es una aspiración que tiene, pero bueno, está... Se queda en la burocracia. Se queda ahí, sí, y en lo que hay fuera de la cárcel, uh-huh. Antes de que no... O sea, en ningún momento aparecen escenas carcelarias ni nada de esto. Más bien, como lo más cerca es la policía, la actitud de la policía, que todos conocemos también, ¿no? O presuponemos, ¿no? Y por otro lado, otra película que en metraje, en duración, fue más corta. Perdón. Fue más corta, eran 88 minutos, pero que sí que tenía mucho... Podía resultar aburrida, pero sí que desde luego tenía mucho ingenio del director porque solamente prácticamente hay un personaje solamente y o sea, aparecen algunos más, pero pocos más. Sucede todo el rato en el mismo sitio, es a campo abierto, era... ¿Te acuerdas del título? No, pero... Tienes la guía para buscar. Aquí. Sucede todo el rato en el mismo sitio y, bueno, es americana... A ver, The Wall, correcto, sí. The Wall. Se llamaba The Wall. The Wall, que es una de unos soldados que se quedan atrapados por un francotirador, ¿no? Que les asedia. Sí, algo así. Ha habido un tiroteo en un uh-huh. campamento ahí en... En Irak, en Afganistán, o un sitio así. Por ahí, desierto a tope, solazo, abrazándose de la muerte. Ha habido un tiroteo y van ahí, creen que ya no hay nadie porque van horas esperando a ver si encuentran al que haría el tiroteo. no hay restos de nada, entonces llega el momento, claro, que se confían y va a inspeccionar y ¡pum! Un tiro. El vale. otro va ahí, en ningún momento se va el francotirador. Yo creo que es un mérito del director de uh-huh. llevar a cabo la película entera sin que se vea eso, la amenaza fantasma del tirador, sí, sí, sí. que puedes presuponer que ya no está, que se ha pirado, pero que no lo sabes y no claro. de que sigue ahí, porque a la mínima que te despista, pum, te llueve un tiro y no sabes dónde es. Uno supone que uno de los personajes, uh-huh. este concreto, supone que viene de una parte que hay ahí, no queda claro hasta casi al final. Y bueno, eso, que se hace un poco larga porque, claro, está todo el rato en el mismo sitio, escondido detrás de un murete, literal, de piedras. O sea, toda la película transcurre ahí. Y toda la película transcurre ahí. Lucha por la radio, no se puede estirar mucho porque sabe que le va a llover algún disparo uh-huh. en cuanto le detecten. Y escondido ahí, intenta comunicarse por radio. El supuesto francotirador habla con él a través de la radio. Ajá. Uh-huh. en inglés, pero claro, no le queda claro si es el francotirador o quién es, y no sé, la encontré bastante ingeniosa, ¿no? Sí, pero que también es una película que se podría, digamos, catalogar como una peli un poco estática, como podría ser Agente el Critter, pero mejor resuelta y con más interés. Ya te digo, está todo el rato detrás del muro, no se puede desplazar casi, claro, bueno. O sea, en otros planos, que es el otro lado del muro. Pero bueno, la encuentro bien resuelta. A mí me resultó un poco aburrida. Podría haber sido más corta, ¿vale? Ya, podrían haber, digamos, editado un poco el metraje. Sí, pero sí. La película ya quedó en 82. Es de Doug Liman, el director sí. de Caso Burne y de Al filo sí. de la mañana. Y ya es 82 minutos. O sea que si se te ha hecho larga, ya creo sí. que la han cortado lo que han podido, ¿eh? Ya. Pues sí, se me hizo un poco larga, pero reconozco que está eso, ingeniosa y tal. Y luego, bueno, pues tiene su final con un poco de giro y tal. Bueno, o sea, que ya le toca menos. A esa historia, ¿no? Estática. Bueno, como curiosidad, Fernando, muchas gracias por esas dos aportaciones. Decir que veníamos de camino a montar aquí el tinglado del streaming hablando de John Cena, pues John Cena aparece en The Wall, que es un tipo que quizás no es conocido por sus dotes actorales, pero que para la acción y para poner pues caras de militar y de tío duro, pues sí que puede servir. Y entonces, pues es entendible que aparezca en este proyecto como The Wall. Bueno, básicamente ha sido para que no te tuvieras que levantar porque llevabas ya un programa, para que no nos acercaras el micro. Digo, bueno, vaya. No, está genial, y así nos ahorráis trabajo. Yo estamos encantadísimos. Si hace falta, ya vuelvo de nuevo. Volviendo. Uy, nadie se ha matado. Nada, tranquilo. Volviendo a Ghost Story. Bueno, pues con La Blanca me ha pasado dos de esas críticas que rezuman poesía sobre la película. Vale. Para que veáis la diferencia de lo que he visto yo, ¿no? Ilústranos, Jordi. Es que sí. para la gente que acaba de llegar a la emisión, Jordi ha estado hace los primeros minutos del programa cardando lana sobre la Ghost Story. Vale, que lo sepáis, los que habéis llegado hasta ahora. Veo que la fuisteis a ver, ¿no? Bueno, no os preocupéis porque la vilipendiada la ha dejado bien. Pero claro, hay críticas como esta. Si eres paciente, serás recompensado con una hermosa e inquietante película que se puede ser más... Me ha puesto la publicidad ahora. ¡Qué asco! Cuando estoy leyendo. Espera, no, ya está. Con una hermosa e inquietante película que reflexiona sobre el amor, la pérdida y el legado. Otra, hermosa y profundamente afectiva, A Ghost Story es fácilmente la mejor película que se ha hecho con un ganador de Oscar vistiendo una sábana blanca por 87 minutos. ¿Qué dices? Bueno, si es que ha hecho un cameo realmente Casey Affleck, porque... cualquiera no sabe si el que está debajo de la sábana es James Earl Jones. Porque no se ven los ojillos, igual... No, porque no. Lo han resuelto, o sea, son... Lo mejor es que está muy bien hecha la sábana, o sea, el fantasma de toda la vida, vale, sí. Vale. Pero yo supongo que como le han hecho los dos recortes de los ojos, lo que le han puesto es algún tipo de fondo negro para que no se le vean los ojos porque tampoco haya brillo debajo de vale. la carne ni nada. O sea uh-huh. que es simple oscuridad. Sí, bueno, sí. Bueno. En fin. Pues ibas a decir algo más de... No, es que ya perdí el tiempo viéndola, ¿para qué voy a perder el tiempo hablando más de ella? Estamos metiéndole minutos aquí también, de una forma, sí. digamos... Entonces, si quieres poner aquí alguna de las cosillas así... Sí, por favor, porque vamos a hacer un poco de como de contrapeso, ya que hemos hablado de A Ghost Story y la amargura que ha sufrido Jordi pues viéndola y tal. Yo voy a hablar de... Es que amargura, aburrimiento, es que también... Bueno, sí, pero al fin y al cabo, desperdiciar tu tiempo en un visionado siempre es una sensación desagradable. Sí. Bueno, es que sí. Y lo voy a contar. Entonces yo quería compensarlo pues comentando alguna de las películas que más me ha hecho tiñir estos días por aquí. Y debo de reconocer, igual que también hablábamos antes de entrar en antena del grado de calidad de la cosecha de 2017 y tal, pues a mí me ha costado llegar a títulos que me quede súper claro que los puedo recomendar tranquilamente a cualquiera, y esto pues no me suele resultar tan difícil en otras ediciones de festival o de otros festivales. Y pues por lo que sea, por subjetividad, por elección de películas, por lo que sea, hasta que no llegue a ver esta película que voy a comentar, pues no me como reconcilié con el festival, ¿no? Como decir, bueno, esta peli de la que voy a hablar ahora sí que la puedo recomendar a cualquiera, sea especializado o no en el cine de género, porque es una película que está bien hecha, que resulta súper interesante y a pesar de que redunda sobre un tema que tiene ya muchos registros en el cine, pues aquí está tocado de una forma muy original. Y estoy hablando, os vais a flipar ahora conmigo, de una película coreana que se llama A Day, ¿vale? A Day, que en su título original se llama Haru, y que está dirigida por el señor Cho Sung-ho, que es debutante en largometraje con esta A Day, que se ha podido ver en el festival en la sección Oficial Fantastic Discovery, ¿vale? Que era una sección cortita con algunas propuestas supuestamente pues más o menos originales al respecto de la programación general del Festival de Sitges. ¿Y qué tenemos en A Day? Pues tenemos una nueva vuelta de tuerca al concepto del ya manido Día de la Marmota, de una acción que se repite reiteradamente en la vida de alguno o de algunos protagonistas de la película, y que pues el protagonista debe buscar la forma de romper ese loop de espacio-tiempo en el que se ve inmerso durante la mayor parte de la película. Pero A Day tiene la particularidad de que se centra, y ya entro un poco con la sinopsis, en el caso de Día de la Marmota, que le ocurre pues a un médico que vuelve de viaje, de hacer un viaje fuera de Corea. Es un tipo que está, digamos, saliendo en los medios, es un tío popular, y ha quedado con su hija pequeña para comer después de salir del aeropuerto y tal. La cuestión es que cuando va en busca de su hija, este médico ve que ha ocurrido un accidente en la calle, un coche se ha estrellado contra un muro y que hay una persona atropellada en un paso de cebra, y se acerca, como es médico, pues a ver si puede socorrer al conductor o a la persona que han atropellado, y descubre que a quien han atropellado es a su hija. Entonces, digamos que la película se vuelve de un tinte dramático a la coreana, pero muy, muy intenso, que va a, digamos, cargar las acciones de este médico cuando descubra que cada día, o sea, el día de la acción, el primer día de la acción que ocurre el asunto con su hija, pues que a las 12:30 vuelve a encontrarse en el avión, de nuevo, aterrizando en Corea. Entonces, el tipo, vista la gravedad del asunto, vista la gravedad de la implicación familiar con su hija atropellada, que además muere en el atropello, pues el tipo va a intentar buscar todas las formas y maneras de intentar cambiar la línea temporal para salvar a su hija de una muerte segura que el destino lo ha deparado. Entonces, hasta aquí digamos que el planteamiento es más o menos pues estándar en este tipo de planteamientos de Día de Marmota, de repetición model loop de una acción que debes intentar romper de alguna forma. ¿Qué ocurre? Que en A Day el guión introduce un par de variantes que yo al menos no tenía vistas en este tipo de películas y que lo hacen muy original. De hecho, no voy a decir cuáles son, porque sería joderos un poco las sorpresitas que tiene este Día de la Marmota un poco chungo. Y sí que tenéis que un poco hacer un acto de fe y creerme que esa originalidad va a poner la película en una dimensión un poco más elevada a lo que estamos acostumbrados en este tipo de registros. Y cuando la veáis, pues ya debatiremos, pero me refiero que la gracia, la cuestión, digamos, especial que tiene A Day es lo que ocurre después, que se va a encontrar este padre apocado porque tiene que intentar salvar a su hija de cualquier forma, y que además todo ello va a estar un poco a nivel técnico, a nivel logístico en lo que es la película, pues va a estar bien armado al nivel de, digamos, de producción comercial coreana. Aquí pasamos las películas coreanas, digamos, de éxito en taquilla o no, pero que están muy bien hechas a nivel técnico en los festivales y no llegan a los cines normales, pero allí esta historia es hiper popular. Entonces, digamos que eso es en parte también porque hay un trabajo actoral importante, hay una originalidad en el guión y aparte hay una cuestión técnica bastante sobresaliente. O sea, me refiero que las escenas en las que ocurren los accidentes de tráfico, los atropellos y tal, algunas son realmente espectaculares. O sea, para poder ser un drama ramplón en el que no hace falta, digamos, incluir fuegos de artificio, pero ya sabemos cómo son los coreanos. Cualquier cosa sencilla que te cuenten, le ponen un poco de como chispa visual, ¿no? Para que la película resulte más atractiva. Pues esta también tiene ese tipo de registro y realmente la resolución de la película también con esos dos apuntes originales que tiene el guión, pues acaba siendo también muy interesante. Evidentemente tampoco puedo hablar de ello porque sería hacer una putada a la gente que va a ver a Day, pero sí que es verdad que es una película que le podéis recomendar a cualquiera, a gente de vuestra familia que no ve género, a gente que ha visto mucho género y se piensa que se las sabe todas en los guiones también, porque se va a llevar alguna sorpresita. Y además, pues que es una peli que realmente la historia no es que sea especialmente profunda a nivel de ramificación guionística, pero se centra en lo que se centra y pone toda la carne en el asador en ese intento de romper ese loop temporal que aboca a este padre protagonista a ver a su hija morir todos los días atropellada a las 12 de la mañana en un paso de cebra. Intento ser muy críptico con el guión, porque realmente es lo que mola descubrir de esta película. Y ya os adelanto que es una de las que más me ha gustado, de las que he visto en estos días de festival. Ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, pues yo voy a proseguir con otra, que además yo cuando la vi... ¿Esta para dónde va? ¿Para qué género va? Esta es la del género de distopía. Vale, distopía urbana militar, me dijiste sí, antes. Sí, distopía urbana militar. Además, dirigida por una pareja que luego revisando su corta filmografía, pues solo tienen un título antes que este, uh-huh. Es un título que se presentó aquí en Sitges hace un par de años, si no me equivoco, uh-huh. Que era Cutis. ¿Te acuerdas esos niños zombies? Sí, es verdad. Sí, que era una comedia, ¿no? Que no sé si estaba algún actor famoso por ahí en el reparto. Elijah Wood, por ejemplo. Sí, sí. Pues Jonathan Milot y Kari Murnion son esta pareja de directores que nos vienen al festival con una película llamada Bushwick. Bushwick, que es un barrio de Nueva York, creo, ¿no? Correcto, vale. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos una película protagonizada por Dave Bautista, que es el Batista. Joder. Del wrestling de toda la vida. Sí. Que bueno, pues... Últimamente alguien lo ha visto en la última película de Blade Runner también. Que sí, ¿no? Es que está en todos lados. Está en Guardianes de la Galaxia, está en Blade Runner, está en producciones más pequeñitas, pero... Está trufado Bautista, sí, ¿no? Sí, sí. Está el hombre, pues, bueno, ha acabado con el wrestling y ahora se está dedicando, pues, al cine. Uh-huh. Bien. Brittany Snow. Bueno, pues tenemos... Yo esta película, para que me entendáis, es estadounidense. Pasa, como bien dices, en un barrio de Nueva York, y yo la equipararía, para que os hagáis una idea, a un capítulo en largometraje de Black Mirror, pero uh-huh. Sin componente tecnológico. Vale. Pero un poco para que os hagáis a la idea de esa distopía, de esa cosa rara que pasa. No quiero desvelar mucho, porque yo creo que parte del interés de la película es ir descubriendo durante la película los hechos a medida que los descubre el protagonista. Aquí lo que te ponen es en situación de una pareja que coge el metro para llegar a su barrio, que es Bushwick, por la tarde, y ven que cuando salen en su parada está todo vacío. O sea, no hay gente en el metro, no hay gente en ningún lado, y cuando ya van a salir fuera de la estación escuchan un tiroteo, explosiones, y entonces, bueno, pues... realmente aquí es el punto de partida de la película. Entonces nos vamos a encontrar cómo vamos a ir descubriendo las cosas a medida que pasan, justo cuando las descubren los protagonistas. Entonces ese es un poco el interés, ¿no? Que vamos acompañando a la gente que está metida en el percal. La película, a ver, tiene una factura correcta. Podemos decir que es como la vida misma, en el sentido de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, y entonces, digamos que no os encariñéis mucho con los personajes. Aquí la pareja de directores va un poco rollo George R.R. Martin y dice, bueno, pues no nos casamos con nadie. Solo en hora y media, eso sí. Y bueno, pues lo que está bien es que vas descubriendo qué está pasando en ese barrio, porque lo que hay, ya se puede imaginar, como he dicho que es una distopía con corte militar, es que hay una especie de invasión militar. No sabes muy bien por qué, pues el barrio lo han tomado un vamos a decir, ejército militar o paramilitar, pero como es un barrio, vamos a decir, medio chungo de Nueva York, la gente del barrio se está defendiendo. Entonces, bien, pues bien. Ahí entra un poco el rollo gangsta también. Y el rollo warriors, supongo, ¿no? Sí, pero bueno, más, porque enseguida, no sé por qué, son los afroamericanos los que se lían a meter fuera, ¿sabes? Bueno, es que igual están más acostumbrados a defenderse. Entonces, bueno, pues hay un poquito de ese rollo también. Gangsta no de muy altos vuelos, también. Ajá. Durante la película, bueno. Que también le da su rollito, ¿vale? Vale, vale. Y bueno, pues la película es una película que no hace concesiones. Cuando llega al final, pues te quedas un poco así, ojiplático, como diciendo, pues vale. Pero bueno, pasa bien, está entretenida, tiene sus momentos de tensión. Y bueno, la resolución es la que han elegido esta pareja de directores y a lo mejor no es del agrado de todos, pero es la que es. Bueno, y en cuanto a resoluciones original... Es la que es. Vale, ya está. No, es que tampoco no vamos a decir más. No, haces bien, no, haces porque bien. Quiero decir que es la manera que a veces las cosas no transcurren a gusto de todo el mundo. Ya. Pues aquí es lo que pasa. Muy bien. Pues es que además me suena a mí que no sé si había gente en la sala que había visto Bushwick también. No sé si hay alguien que quiera comentar algo. Tenemos un micro, hemos salido de contrabanda para que la gente hable aparte de nosotros y no sé, ¿a quién tenemos por ahí? Hola, ¿qué tal? Soy Cola Blanca. Bienvenido. Yo quería decirle a Jordi que si la resolución final de la película, si se la cree, si es creíble, si la situación, el entorno, todo es una situación que pudiera, aunque sea distópica, si pudiera suceder. Yo creo dentro que... de América gobernada por Trump. Claro, yo creo que... Lo que pasa es que esto es de hablar un poco de la trama, pero yo creo que se cortaría antes, que no se llegaría a ese nivel. Bueno, hay una indefensión por parte del vecindario y de toda la gente. Eso está claro. Pero ¿tú te crees que no intervendría Guardia Nacional o...? Sí, de hecho, al principio de la película yo pensaba, como en los tiempos que estamos viviendo, que era un ataque terrorista. O sea, todo da induce a que sea un ataque terrorista, que no sabes de qué es lo que está sucediendo, hasta que estás viendo cómo se defiende la gente y dices, uy, aquí hay algo raro. Porque hay muchísimas muertes, muere todo el mundo, o sea, es decir, es muy cruda, la guerra de guerrillas que hay en las calles es muy cruda, y bueno, y sobre todo los planos secuencia, no te da, es una película que no te da tiempo a que ellos hablen, o sea, no hay tiempo de aburrirse, es todo pam, pam, pam, una tras otra, planos secuencias, venga, va, y es un survivor, sobrevivir a esa situación hasta llegar al desenlace final de la película, claro, sí. Que algunos dicen que está un poco pillado por los pelos, o el motivo, o sobre todo el interrogatorio a uno de los soldados que se hace en determinada... Bueno, también vamos a llamar el capítulo hermana, pues puede parecer un poco... Pero bueno, también hay gente que vive a su manera, que está colgada a su manera y que... Y luego la actuación de Dave Bautista, pues yo creo que es correcta. Yo también lo encuentro correcto. No está sobreactuado, porque esa gente que no es actor... No, pero es que además interpreta el papel de un exmilitar que se encuentra metido en el percal y hace lo que sabe hacer, punto. Sí, es que sí. Tampoco... Un realismo bastante, bastante acertado, es decir... Sí, la escena vidrio, por ejemplo. Sí, no es un superhombre, no es un, sino es un tío que intenta sobrevivir acompañando a la chica. Se ha matado Paco ahí fuera. Sí, como mínimo. Pero bueno. Pobre Paco. Yo le doy un 7 sobre 10. Bien, bien. Muy bien. Joder. No sé si eso, querido, eso es ¿sabes? Mucho viniendo de tu parte. Bueno, a mí también me gustó la película. No me gustó mucho la actuación de Bautista. No sé, tiene un speech que no me acabó de convencer demasiado. las escenas de acción sí, ¿no? Pero esa parte quizás no me gustó mucho. Y me sorprendió el tema de los planos secuencia, que realmente son tres, ¿no? No acabo de entender por qué no... Son falsos planos secuencia, ¿no? Pero no acabo de entender por qué optó en dos momentos determinados en cortar y empezar en otro sitio. No sé, me pareció raro porque el plano secuencia es que, iba, que le da mucha vitalidad a la cámara y... Sí, luego hay cortes un poco abruptos, ¿no? Sí, que sí. Yo tampoco entiendo por qué has durado tanto tiempo y de repente... cortas, ¿no? Pero bueno, la película me gustó mucho y creo que está muy bien, muy bien. Sí, además ahora que has dicho esto, estaba acordándome, volviendo a Ghost Story, que no, que es que tiene un formato técnico curioso, que es un 4:3 con bordes redondeados. O sea, ya el colmo del gafapastismo. O sea, es que lo tenía que decir porque es una cosa que tenía en la cabeza y no lo he dicho. Vale, ya borramos a Ghost Story, Bushwick. Bueno, y nada más, ¿no? Nada más. Perfecto. Pues bueno, pues... Continuamos. Con más referencias que hemos sacado de esta edición 50, esta edición 2017 de Sitges. Yo también soy un habitual, intento ver cositas de la sección órbita del festival, la sección donde se meten pues los suspenses policíacos, el neo-noir y cine negro en general, gangsteril o de cualquier otro tipo, y realmente pues quería comentar una de estas que me he metido entre pecho y espalda estos días, que además que es una película que tiene un título que despista un poco. La película se titula Sweet Virginia, y que pues está dirigida por el señor Jamie M. Daug, que es la segunda película que hace, creo que tiene otra más que se llama River. ¿Y qué tenemos en Sweet Virginia? Pues tenemos un tranquilito pueblo de Alaska, no está en Virginia, luego la explicación del título viene por otro lado, no es un spoiler tampoco, igual os lo cuento a lo largo del comentario, pero en un pueblo que no es demasiado grande de la parte de Alaska y tal, pues una noche ocurre un hecho violento en un bar que está a punto de cerrar, y digamos que a partir de ese hecho violento, pues en el pueblo va a iniciarse pues una especie de caza de investigación para encontrar qué es lo que ha ocurrido ahí y quién ha cometido pues ese hecho violento que ha, digamos, un poco trastocado la aparente normalidad y tranquilidad de este lugar de Alaska, ¿no? Decir que la película y hago hincapié en el rollo del neo-noir y del componente rural, basa toda su, digamos, interés y calidad en tejer una atmósfera, digamos, de inquietud a lo largo de la trama. De hecho, el espectador sabe qué es lo que ocurre en ese hecho violento desde el principio, pero el resto, digamos, de gente del pueblo va a tener que irlo descubriendo conforme los acontecimientos se vayan un poco precipitando, porque además ese hecho violento va a tener otras consecuencias en la vida de los habitantes del pueblo, y eso también pues va a hacer que se precipite hacia más episodios violentos, digamos, no planificados, y que van a un poco darle un poco de chicha pues a esta suite de Virginia. Es una película que podríamos decir que tiene un corte, tiene un ritmo tranquilo, pero de vez en cuando pues se van sucediendo pasos puntuales, digamos, de gran intensidad a lo largo de la trama. Quizás se echa a faltar un poco más de profundización en el desarrollo de esta trama violenta, porque realmente a mí ha habido, aunque es una película que en general me agradó y la he disfrutado bastante, creo que se le podría haber sacado un poquito más de punta al guión. O sea, porque plantea una situación muy interesante y a veces en algunas resoluciones de las subtramas se queda como un poco seca, para mi gusto. Aunque también, como es un ambiente rural y es un ambiente así muy de pueblo y tal, pues igual puede tener una cierta, digamos, comprensión, ¿no? Darle ese toque a la parte de esa intencionalidad en la película. Decir que en el reparto de Sweet Virginia tenemos a John Bertrand, que es el actual titular del personaje del Castigador en las series de Marvel para televisión. Y también, tenemos también a Imogen Poots y al Christopher Abbott como algunos de los nombres más principales. Decir que, independientemente que otros registros de John Bertrand, aquí John Bertrand recibe. También da, porque es un tipo que está acostumbrado a dar en sus producciones, es esa nariz de boxeador que tiene, pues yo creo que se la ha ganado a pulso, no es que la tenga, digamos, de nacimiento. Y aquí, pues es el, y lo explico un poquito más el argumento, es el encargado de un hostal del pueblo en el que, pues, él realiza su actividad económica y de vez en cuando, pues, vienen forasteros a alojarse allí y, bueno, pues quizás esos forasteros que vienen al pueblo a veces no vienen solo a hacer turismo. Entonces él se va a haber mezclado con ese hecho violento que ocurre al principio de la historia por estar regentando este hotel, este hostal, que se llama Sweet Virginia y que es el que da título un poco a la película, y que es una historia, ya repito un poco, de, pues eso, de masticación tranquila, de irla saboreando. Se aprovechan también algunos lugares, digamos, espacios naturales que emulan Alaska, porque creo que la película está rodada en Canadá. Aquí ya sabéis que en las películas casi nunca se rueda en el sitio donde ocurre, sino que se emula. Y también pues tienen una presencia muy, muy fuerte, ¿no?, de esos espacios naturales que aparentan ser Alaska, pero que realmente pues son Ontario o donde toque que han rodado en Alaska. La verdad es que yo me llevé un saborcito de boca pues ahí agradable con Sweet Virginia, y quizás la podamos ver en salas en la próxima temporada, no sé si en 2018, porque la proyección de la película iba precedida por el logo de la Contracorriente Films, y es posible que ya la tengan en cartera para distribuirla en cines, aunque sea de forma limitada. No sé, no voy a contar más porque como es una historia chiquitita, si digo más cosas ya me la cargo. Así que ahí queda Sweet Virginia. Muy bien. Pues si quieres podemos hacer algún interludio por si alguien quiere contar algo de lo que ha visto. Yo es que yo, ¿sabéis qué pasa? Que aquí en Sitges y en Sin Audiencia siempre hablamos de la mayor parte del tiempo de películas y de series, pero luego la gente tiene otras experiencias relacionadas con el mundo audiovisual o con las películas o con las, podríamos decir, masterclasses que se hacen a veces en los festivales. Entonces, creo que entre el público tenemos a varias personas que han estado en alguna masterclass de aquí de Sitges 50 aniversario y creo que nos deben contar alguna cosica. Buenas tardes. Hola, noches, buenas Aura. Noches. Pues he ido al, bueno, un encuentro con Fran Langella. Ah, sí, has estado con Fran Langella, qué bueno. Sí, me ha dicho que se llama Langella, no Langella. Ay, bien, bien. Y nada, y ha sido encantador y muy simpático y ha respondido muy bien todas las preguntas. Sí, había varios fans. Sí, primero han preguntado quizá un poco con miedo, pero enseguida se ha puesto que sí, que le encanta la película, que la hizo para que la viera su hijo, que en aquella época tenía 4 o 5 años, y le encanta esa película. Dice, es mala, pero es mala de buena, es buena de mala. Es buena que se deja sí. querer. Y ha contado alguna otra anécdota de cuando rodó Drácula, que salía con Laurence Olivier, que en aquella época él lo veía, dice, era un señor tan viejo, tan viejo, tan viejo. Digo, bueno, ahora tengo 5 años más que él cuando la rodó. Sí, la película de John Backham. Pero que pensaba que se iba a morir en cualquier momento durante el rodaje. Y nada, muy bien, muy, muy, muy cercano, vamos. Muy bien. Y en este tipo de masterclasses o de encuentros, digamos que los fans o los asistentes son muy incisivos con las preguntas, o realmente la gente se comporta un poco. Sí, no, yo creo que han preguntado más con cariño, con vale. Sí, la gente, la película que le gustaba, los que han preguntado por los Masters del Universo, sí, ¿eh? O los que vieron el Frankie, ¿cómo se llama aquí? El Robot y Frank, o... Sí, es una. Que se había visto aquí el año pasado. Bueno, hace. Sí, hace un par de años, creo hace que. Hace un par de años. Sí. También es una película así que la ves con mucho cariño y también le había gustado mucho rodarla. Y no, bien, bien, muy bien. La gente muy bien, muy educada, muy. ¿Me han preguntado por ¿Podríais acercaros al micro? Porque si no, por antena no se va a escuchar esto. Estoy preguntando si le habían preguntado por Whoopi Goldberg. Pues no, que yo haya oído, no. Más que, no, es que, a ver, tuvieron un affair, estuvieron varios años. Sí, hicieron una película juntos. Ahora no recuerdo el título, ella hacía la aficionada de baloncesto. ¿Eddie? Pues sí. Se ve que estuvieron un tiempo. Ajá. La Whoopi Goldberg ya venía de, no sé si había estado antes con el Ted Danson, quiero decir que está, cuidado, entre los fantasmas de por ahí y los de por aquí, ha tirado. Era, del corazón, ¿no? Bien hecho, bien hecho. Me ha venido ahora la pregunta esta de curiosidad, pero nada más. Muy bien. ¿Queréis recomendar alguna peli de Fran Langella? Ahora que hablamos de Fran Langella, yo qué sé, aparte de Masters del Universo, que está hiper sobada. La del robot, por ejemplo, que voy a buscar el título ahora porque ya... Robot and Frank. Robot and Frank era la cosa. Vale, vale, vale. Yo simplemente quería decir del señor Fran Langella, pues que ha tenido sus papeles secundarios, por ejemplo, pues en Superman, que en el Superman de 2006, pero también a mí hay una película que en la que me hizo un tilín mucho en su momento y que es una película llamada The Box. Aquí sí, que tiene un problema facial en su personaje y bueno, realmente en esta película me causó a mí personalmente bastante impresión, aparte lo que ocurre con su personaje y pero también su presencia física y su aspecto, su caracterización en la película, ¿no? Sí, no, por favor, para eso está. Coged el micro, es vuestro. Pues no, que él también le tiene mucho cariño a esta película. Ajá. Que estaba así como, bueno, enfadado, ¿no? Pero es que se subestimó mucho en su momento. Sí, yo creo que sí, a mí me gusta mucho. Y que mucho no tuvo el éxito que le esperaba que tuviera, que sí, que estaba bastante bien. Sí, además él venía de Frost Nixon, me parece, que ahí sí que fue súper reconocido. Y sí, y se ha pasado más desapercibida la otra. Sí, yo simplemente decir, por defender un poco más de Vox, decir que aparte de Fran Langella tenemos en el reparto a una Cameron Díaz en un registro fuera de sus registros habituales, en un papel serio, en un papel que también tiene mucha enjundia y que para mi gusto pues forma parte de una película que, pues sí, también creo que está un poco infravalorada, pero bueno. Y luego tenemos también a alguien que asistió a la masterclass de Susan Sarandon, ¿no? Hay gente, oye, desde aquí, qué suerte tienen algunos. Además, sentándose muy cerca de alguien que estuvo en Reanimator. ¿Qué hay? Sí. Explica. A ver qué pasaba aquí. Primero, tuvimos la suerte de encontrar entradas por internet para poder asistir. Hubo un follón tremendo en la entrada porque se juntaba gente con entrada, gente que quería entrar por el morro porque había corrido el bulo que era gratuita la masterclass, y a nuestra derecha un tumulto, una turba de gente que eran actores que también querían entrar y estaban sin acreditar. Cuando por fin se pudo resolver todo el problema, los que teníamos entrada entramos primero antes que nadie y nos pudimos sentar justo detrás de los asientos reservados a los bosses que habían por ahí, actores y actrices importantes que había reservado el festival. Nos pusimos en segunda fila, con lo cual vimos a esa preciosa señora que tiene 60 y pico años, que es la de mi madre, y está muy bien, estupendísima, muy bien conservada. Y fue magnífica, fue una masterclass magnífica. Es una persona que tiene sus ideas políticas y personales muy claras. El inicio de la rueda de esta masterclass fue un poco jocosa, porque una chica le preguntó que si era cierto que había hecho unas declaraciones en no sé qué sitio sobre que si al finalizar su carrera cinematográfica se dedicaría al porno, a ser directora de porno. Ajá. Y todo el mundo se rió, jiji, jaja, y la Susan Sarandon con cara de Susan Sarandon dijo, sí, lo dije, pero... Entonces digo un speech diciendo que el cine actual pornográfico da vergüenza, tal y que cual, que si un día hace algo es encarado a un respeto de la mujer, a un sexo real y no inventado con esas cosas que se ven actualmente. O sea, dio una respuesta que dejó todo el mundo callado, ya no se reía nadie. Y bueno, las preguntas fueron muy normales. Jaume Figueras hizo una pregunta al final. Jaume Figueras está sentado al final de todo. Pobre. Hizo una preguntita. Y bueno, muy amable, muy accesible y muy simpática. Sí, sí. y poco más, o sea, es una hora y media, me parece, de masterclass. ¿Y cuatro sillas a tu izquierda quién tenías? Ah, bueno, sí, esos son pequeños, son chascarrillos, a ver, entonces como soltamos... Chascarrillo, ¿no? O sea, dentro del cine de género es una actriz importante. Espera, yo no sabía quién era. Yo veía una señora, una moza muy, muy maja, pero no sabía quién era. Te ha salido ahora acento mayo, ¿eh? Es que estaba sentado en segunda fila y a mi izquierda, había un chico al lado, que yo le iba preguntando porque parecía muy enterado, no sé quién era. Y le preguntaba, ¿y ese quién es? ¿Y ese que se sienta aquí delante? ¿Quién es? Este es el presentador de las galas. Y esta actriz es Leticia Franco, Leticia Castro, que es la actriz de Pieles y de Matar a un Dios, de Calle Casas y tal. Y me dice, ya queda allí, es Bárbara Crampton, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Crampton. Bárbara Crampton. Y es Bárbara Crampton, quien dice, sí, me sirve de Reanimator. Y claro, cuando me dicen eso, yo me imaginé una mujer desnuda. Que es lo que me quedó. Hombre, a mí. Es que en la escena, sí, claro. A ver, ¿por qué? Porque yo era pequeñico cuando vi aquello. Bueno, y la escena aquella. Entonces digo, Bárbara Crampton. Entonces hice un ejercicio de hacia adelante, me la quedé mirando y le saludé con la manica. Y ya me respondió con respondió. Sí, dijo, hostia, Alex de la iglesia. No soy la iglesia. Debió pensar, pero bueno. Debes decir que te han confundido unas cuantas personas ya este festival con Alex de la iglesia. De hecho, me he quitado más barba porque para evitar ese. Sí, sí, también. Bueno, quizás tenemos que hablar con Alex y a ver si haces un cambio. Un cameo. Sí. No, pero un cameo, bueno. ¿No? Y que él te use a ti para despistar a. Como doble estaría, ¿no? Te manda a los eventos públicos. Sus putas películas, pero bueno. Bueno, si te paga bien, tampoco, yo qué sé. ¿No? He hecho películas, ¿no? Vale. Has hecho películas. Y eso, y bueno, está Alex, con todo el cariño que la lago debilita, por eso te he dicho eso. Y bueno, y te digo, acabó, fue muy accesible. Hubo una chica, por ejemplo, que dijo. Bárbara Crampton, fue. No, cariño, no escuches esto. No, está hablando de Susan Sarandon. Una chica salió haciendo una pregunta diciendo que su novio estaba enfermo, que era músico y que le había hecho unas canciones, no sé qué, y le entregó un cutre de DVD. Una típica carátula de chinos de los negros, chinos negros no, carátula negra de DVD, y ahí se dejó encima de la mesa, y a otras lo miraba diciendo qué asco que es esto. O sea, cosas un poco raras, pero bueno. Todo por los fans, ¿no? Sí, señor. Bueno, Susan Sarandon creo que estuvo, esto fue el sábado pasado, ¿verdad? Sí, señor. Creo que luego asistió también al comienzo de la proyección de Rocky Horror Picture Show el sábado por la noche. Que me de hecho, que... se marcó una canción. No sé, ah, mira no tú. No sé las canciones, pero se marcó una. Cantó bueno, en directo, toda la gente acompañando. O sea, que encima se quedó en la proyección. O sea, no solo fue a pasar. No. Hizo la intro, hizo vale, la canción vale. Y luego salió Leticia Castro esta, disfrazada de Frankenfurter, con sus dimensiones de mujer que tiene esa mujer, y luego ya se fue por un rinconcito y desapareció. Vale, y vale. Se quedó discretamente. Sí. Con la maestra de ceremonia se quedó Leticia Castro. Y ya está. Muy bien, pues qué gratas experiencias se viven en Sitges fuera de las salas de proyección también, porque a veces yo reconozco que me obceco en quiero ver películas, cuantas más mejor, y a veces pues estos encuentros, estas masterclasses también son interesantes para un poco pues conocer de primera mano a esa gente que vemos solo en las pantallas, ¿no? Al final. Sí, porque también tuviste la ocasión de estar en la rueda de prensa de Robert Englund, ¿no? Sí, vamos a fichar, ¿eh? A ver, no, sí, durante la espera para poder entrar, acceder a la sala de la Susan Sarandon, por casualidad vi una rueda de prensa, no sé qué sala es del hotel, es una grande, donde presidía que está la sombra de Drácula. Más grande que la estamos nosotros, seguro que no era. Bueno, pues una pequeña que había ahí. Y vi a un señor con barba, le digo a mi hija, hostia, este es Robert Englund, ¿qué dices? Y el otro es Balagueró, y el pijo ese no sé quién es. Alessandro Aya. Parecía un pijo. Los pelos que llevaba era un pijo. Y el traductor, por cierto, el traductor de todas las obras de prensa es un tío genial. Y lo hizo muy bien. Y él llamó Balagueró, estaba por ahí. Y estuvimos un ratito esperando a ver si acababa la rueda de prensa para poder hacernos una foto, pero ya vino la jefa de prensa de ellos y dijo que ni acercarse al señor Endo, que está por aquí, que es muy accesible, pero que ahora no. Bueno, y de ahí nos fuimos directamente a la masterclass de Susan Sarandon. Sí, porque además Robert Englund y Alessandra Aya estaban por aquí presentando. Exacto, cuéntalo. Campamento Creeper, Creeper Camp, que es un. Que Iván niega con la cabeza porque no le gustó nada, ¿no? Bueno, quizás nos podrías dar 5 céntimos, Iván, de esta experiencia, porque se trata de una. Sí, de recomendar o no recomendar películas, esto de lo que va, ¿no? No lo recomiendo. Vale, porque la cuestión es que este nuevo, digamos, proyecto de Alessandra Aya tenía que ver con la realidad aumentada, tenía que ver con esta nueva forma de visionar cine o historias que es con esas gafas de tres dimensiones y este rollo. ¿Y entonces qué? A ver, la verdad es que era con las gafas de realidad virtual, era una historia típica de campamento de niños que cuentan historias de terror. Vale. Y en esta aparece Robert Englund y fatal, la verdad que la historia es simple y técnicamente bastante mal. O sea, bueno, lo siento por la gente de Samsung que está patrocinándola ahí, pero... Ya, o sea que esté bueno, ya por ahí no significa nada. Nada, vamos. Igual era poner también a hacer el egipcio un poco. El tío estaba ahí diciendo que, bueno, le había gustado mucho la experiencia y tal, pero cuando yo estaba viendo lo estaba pensando... Esto es una castaña. Desde luego tiene que estar pensando con sus billetes, tras la que acabo de hacer. Pues muy... Bueno, a mí me pareció mal, muy mal. Vale. O sea, como experiencia tampoco aporta tanto, porque se ve todo muy mal. No, la verdad que ya había visto otras cosas en realidad virtual y esto, la verdad que para promocionarlo así con la prensa y tal, me pareció bastante ya, un poco excesivo el bombo que le han dado, ¿no? Sí, porque también se han hecho un montón de pases, o sea, se ha programado durante todos los días del festival. Sí. Esta historia y otras que tienen que ver con otros personajes de la... del imaginario terrorífico actual, como Annabelle, que también creo que tenía alguna pieza de realidad virtual en este recinto. Y decir que el proyecto Aya Englund se titulaba, por decirlo bien, Campfire Creepers. Campfire Creepers, perdón. ¿Vale? Pues gracias por la aseveración, porque es otra cosa de las que se podía estar por aquí husmeando en Sitges estos días, en el tema de la realidad virtual y la realidad aumentada. Lo que pasa es que, claro, esto está, por mucho que haya gente que está súper motivada con el asunto, yo creo que anda un poco en paños menores todavía. Sí, yo creo que tiene que avanzar todavía. Va a ser uno de los campos que va a tener más evolución en los próximos 10-15 años, seguro. Pero yo creo que sí, están trabajando todavía mucho con la inmersión, la resolución, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que sí que va a tener, además, precisamente en la realidad virtual, uno de los campos que mejor puede explotar es el terror. Porque claro. Una sensación de 360 grados que no sabes lo que puedes tener detrás del hombro, se puede explotar muy bien, pero yo creo que está un poco en pañales todavía, sí. Es uno de los campos que más recorrido va a tener, sin duda. Muy bien, lo seguiremos teniendo seguramente en próximas ediciones. ¿Nos vamos a los cerdos gigantes transgénicos? Por favor, que si no me pongo a hablar de anime, o sea, dame cerdos pues transgénicos. Te voy a decir una cosa, el cerdo gigante transgénico es un poco un anime hecho con personas. Vale. Vale, bueno, sí. También mola. Bueno, estamos con la película Okja, que es una película del director Bong Joon-ho, que es el director de Memories of Murder, por ejemplo. O Snowpiercer. O The Host, o Snowpiercer. O sea que es un director muy reconocido. Y aquí, bueno, pues tenemos una película coreana, está dedicada a un night, como la anterior, que bueno, es una película que tiene mucho trasfondo de crítica social, de crítica al maltrato animal, de crítica a los alimentos transgénicos, pero no deja de ser una película con un corte juvenil infantil. Con un corte blanco, podríamos decir. Un corte blanco con una crítica social muy oscura, ojo. O sea, quiero decir que es una película que pueden ver niños, pero los niños a lo mejor no van a captar todos los matices... que verán que hay buenos y malos, eso está claro, pero no captarán todos los matices de las acusaciones muy directas que se están haciendo durante toda la película. Ajá. Porque son muy claras estas acusaciones. Clarísimas, o sea, lo que tenemos aquí es una empresa que dice que ha conseguido, cruzando razas de cerdos, el cerdo perfecto, sin utilizar ningún transgénico, o sea, el cerdo natural perfecto, y que su proyecto es dar... estos cerdos, estos cerditos, a los 20 mejores criadores del mundo, para que en 10 años tengan el supercerdo. Entonces, en 10 años darán el concurso del mejor cerdo, y quien lo gane será el cerdo base para el semental, para sacar de ahí toda la producción de la empresa esta, que creo que se llama Mirando o algo así, ¿vale? De Industrias Mirando. Entonces, bueno, pues la historia viene como uno de estos cerdos va a unas montañas orientales donde un abuelo con su nieta crían a este cerdo, pero la relación entre la niña y el cerdo es una relación, pues lo que dices tú, de anime, es prácticamente como Totoro, ¿no? O sea, vale. Es que el cerdo es un Totoro. Y bueno, pues Okja es el nombre de este cerdo. Entonces, bueno, pues no solamente son unos cerdos hipertrofiados, porque tiene el tamaño de un hipopótamo grande, realmente el cerdo, sino es que son extremadamente inteligentes. O sea, realmente la empatía que tiene el cerdo con la niña es brutal, ¿no? A todos los niveles, y además obedece órdenes, es suficientemente inteligente para una secuencia salvarle a la niña la vida, jugándose la suya propia, y realmente está muy bien solventado los efectos visuales de la película para hacer la criatura, porque evidentemente no es un cerdo de verdad, es un cerdo digital, ¿no? Pero está muy bien integrado, muy bien logrado y muy bien resuelto todo el papel de los efectos visuales, ¿no? Luego, curiosamente, tenemos un reparto con nombres conocidos, como Tilda Swinton, que es la directora de esta multinacional o corporación. La chunga. El Jake Gyllenhaal haciendo un papel absolutamente sobreactuado, innecesario, excesivo, pero bueno, como es casi una caricatura de lo que viene a ser un presentador de televisión, que hace un... Es que me viene a la mente unos dibujos que ve mi hijo que se llama German Scrat, los hermanos Scrat, que van por el mundo ahí mirando las especies animales y tal, pues esto es como si fuera una especie de explorador, que un Fran de la jungla. Vale. ¿Vale? Nos hace pero parece que en vez de Jack Gyllenhaal lo haya poseído el Sacha Baron Cohen. Joder. Porque está un poco volatizado, o sea, realmente es excesivo en todo lo que hace. Y claro, eso en la cara de Jake Gyllenhaal es un poco extraño. No, porque es que va muy... Sacha Baron Cohen, va con bigote, va... Vale, sí, está transformado incluso físicamente. Físicamente, él que es un tío que siempre se cuida y está musculado y tal, se ha dejado un poco de barriguita, o sea, realmente se ha mirado de hacer un personaje peculiar y que se desmarca de sus anteriores registros. Se ha puesto un poco cerdo mutante también. ¿Eh? Bueno, no está excesivamente gordo, pero bueno, está en otro registro, ¿no? Vale, vale. Y bueno, luego también hay un grupo, digamos, de defensores de los animales y que están luchando los transgénicos, que vendría a ser una cruzada blanca tipo 12 monos, para que nos entendamos. Sí, casi un grupo de acción directa, casi que lo denominaríamos o denominarían grupo terrorista ambiental o así. Es que realmente los tratan como terroristas, vale. O sea, y sus intervenciones son para, no voy a decir de corte terrorista porque no intentan hacer daño a nadie, pero sí que hacen intervenciones que pueden causar daños, etcétera, etcétera. Porque a veces, no, económicos e incluso personales, porque no miden muy bien sus acciones. Son un poco tirar para adelante y punto, ¿no? Y, curiosamente, entre varios actores, aquí tenemos a un viejo conocido, que es el señor Steven Yeun. Hostia, pues no es la única película que tiene este hombre en Sitges este año. Bueno, pues creo que es coreano, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí en un registro diferente al que tiene en los... In The Walking Dead. The Walking Dead. Sí, el chino de Walking Dead es coreano. Es coreano, sí. Y aquí no se tiene que encontrar con Negan. Afortunadamente. Y bueno, pues está un poco haciendo de traductor... para que la niña que cría a Okja pueda hablar con este grupo de defensores de los animales, que va un poco a impedir que se haga negocio con estos supercerdos, porque bueno, creo que no es una sorpresa decir que engañan a todo el mundo cuando dicen que son cerdos naturales y tal, y realmente, bueno, pues ahí hay ingeniería genética por un tubo para hacer los supercerdos, ¿no? La película está distraída, es... ideal para ver con niños, a pesar de la parte de crítica que tenga, porque también los niños no son tontos. El mío tiene 10 años, pero entiende perfectamente este tipo de controversias. Y bueno, pues aprovechando que es una película que ya está a través de Netflix, pues quien quiera pues la puede ver también en familia, porque es una película que está entretenida. Parece eso, un anime traspasado a imagen real, y tampoco esperéis ahí un producto... de supergénero, no, o sea, realmente, bueno, tiene su parte de distopía, su parte de crítica social, pero no deja de ser pues la historia de la relación entre una mascota y su dueña. Y a niveles de efectos especiales, por el rollo de la criatura, del muy bien conseguido. Y por este director, que siempre también... Pues venimos de verle... Hombre, en The Host, realmente... Y en Snowpiercer, que tenía una gran carga de efectos especiales, ahí, ¿qué tal? No, realmente está muy bien conseguida la criatura. Yo te diría que es un nivel parque jurásico de criaturas, o sea, muy currada. Además, Ogya tiene una cicatriz en el morro que supongo se la hizo en algún momento por esas montañas de Dios, para también para hacerla reconocible cuando está con otros super cerdos, ¿no? Que sepas cuál es. Hay un momento también que le dan una droga para poder controlarla, tranquilizarla y transportarla, como tiene los ojos enrojecidos de la droga que le han dado, o sea, las expresiones faciales, realmente está muy bien conseguido el tema de efectos visuales. No sé con qué productora trabajan en Corea del Sur, pero realmente muy bien, muy bien. A nivel de efectos visuales, incluso en escenas de acción en que podría verse un poco los cromas, transparencias y tal, está súper bien integrado. Muy bien, pues nos apuntamos Ogya y no sé si ha habido gente del público que ha tenido oportunidad de verla, ya sea por una plataforma, por el pase, ¿no? Vale, pues entonces lo tenemos que dejar aquí porque yo creo que le echaré un vistazo. El director me interesa mucho, casi lo de menos es la temática, ¿no? Pero dentro de lo que cabe también, pues aunque sea una película para todos los públicos, porque lo podríamos denominar así, parece ser que tiene suficientes mimbres interesantes como para... Sí, pero tiene sus brotecillos de violencia y su... Claro. O sea, siempre este director... Cuidado, ¿eh? O sea, tampoco es una película... O sea, bajo ese tamiz de película infantil, tiene sus cositas, ¿eh? Es un poquito de mala hostia, sí, por decirlo de alguna forma. Sí. Bueno, ya en Snowpiercer realmente la crítica social a las clases altas y bajas era brutal, ¿no? Ahí era muy bestia, era como elevada en eso. Pues aquí es lo mismo un poco entre las corporaciones y lo que nos dan de comer de alguna manera, vale, y lo que nosotros pensamos que estamos comiendo, ¿no? Bueno, pues si te parece vamos con más películas alegres y de dibujos animados, ¿no? Ya que esto era casi una película de dibujos animados en carne y hueso, yo es que tenía ganas de hablar de algo de animación también hoy, ¿no? Porque he visto unas cuantas, o sea, han coincidido, pues eso, los pases, los visionados que me he podido plantear a lo largo de estos días. Y aparte de Have a Nice Day, que la comenté en el programa pasado, en el programa 759, y este, porque este es el 760. No sé si lo hemos dicho al principio con la vorágine del... No, hemos dicho que era viernes 13 y ya estamos contentados, ¿no? Ya, pues bueno, que sepáis que en este Sin Audiencia 760, pues también yo quería meter un poquito de animación, porque la sección Animat, que quizás no es especialmente gruesa por títulos en el Festival de Sitges, sí que aporta pues unos granitos a veces en ocasión de calidad, ¿vale? La cosa es que de entre las tres o cuatro películas de animación que he llegado a ver estos días, pues ha habido una que me ha sorprendido mucho, más que nada porque es la típica película que a mí, a priori, con la sinopsis, no me llamaba nada, y me metí a verla pues porque me quedaba un hueco entre otros dos visionados, y por aprovechar el tiempo y en vez de irme a tomar el sol, que por cierto ha hecho una semana excelente aquí en Sitges, la peña se ha bañado en la playa y todo el rollo, que daba mucha envidia, pues me metí a ver esta película que os voy a comentar ahora, ¿no? Y concretamente pues estoy hablando de una película japonesa de animación que tiene un largo título, ya sea en su versión inglesa o en su versión japonesa, ¿no? En inglés, en el mercado internacional, la han querido titular Night is Short, Wildcongers, ¿vale? Todo eso es el título de la película. Está dirigida por el señor, que lo tengo por aquí apuntado, Masaki Yuasa, y realmente pues la película en japonés se titula Yoru wa Miyikashi Anike yo Otome. Toma ya. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Y por qué tiene esta película ese argumento que a mí no me llamaba la atención y al final me tuve que tragar mis propias palabras y pensamientos y la disfruté bastante y me eché unas risas, que es lo importante también a veces en películas que son comedias sobre todo, ¿no? Pues porque la historia que plantea, sin haber visto nada de la película, pues es una historia de amor, es un romance, es una... El típico argumento de a un chico le gusta una chica y no sabe cómo hacer para presentarse delante de ella, y el tío pues intenta coincidir a los sitios donde va ella, intenta, digamos, interactuar de alguna forma en su vida cotidiana para acabar pues teniendo una relación. Es un argumento que yo me voy en la dirección contraria, si incluso me dais entradas para entrar a este tipo de historias. Pero luego resulta que, tal y como está planteada la historia para más que nada cómo está planteada, cómo, con qué vehículos, con qué digamos mimbres la película te cuenta esta historia tan, tan entre comillas sosa e insípida, pues es donde está la gracia de la cuestión, ¿no? Porque aquí tenemos una peli que es realmente enloquecida, o sea, es una, tiene una, un ritmo narrativo muy loco, los personajes están bastante zumbados, la película transcurre en una sola noche, podría ser un joque noche, pero en plan solo divertido y con mucho cachondeo a la japonesa, porque realmente si algo tiene Night is Short, Welcome Girl, es que es muy localista a nivel japonés. Me refiero que mucho del humor que se maneja son es humor sobre temas que son, digamos, cotidianos allá. No sé si a nivel internacional esto puede acabar funcionando o no, pero a poco que te interese la cultura japonesa, pues te enteras de algunas cositas, ¿no? Por ahí de lo que ocurre en la película. Y realmente, pues cuando nos ponemos a ver Night is Short, la voy a decir así para no decir todo el título largo, pues lo que encontramos es a Senpai, que es el chico de la historia, que va a una boda donde acude también como invitada a esa chica que le gusta. Y a partir de esa noche de celebración de boda, pues vamos a asistir a una, digamos, no carrera, porque es, lo de menos es casi la historia o la consecución de la historia de amor que hay en la película. Lo importante es todo lo que envuelve a esta historia de amor, ¿no? Que tenemos, pues, a una noche que creo que es en la ciudad de Kioto, que vamos a, digamos, visitar en modo animado y vamos a ver los personajes nocturnos que habitan la noche festiva de la ciudad. Vamos a ver a la chica protagonista haciendo apología explícita del consumo de alcohol en plan amigable, en modo catarata prácticamente, rollo muy gambitero, y es una película de animación y que tiene además pues una orientación que no es, es más juvenil que infantil, pero carajo, es como con un poco de mala hostia, porque ya sabemos que también en la sociedad japonesa se consume a nivel de ocio mucho alcohol, ¿no? Entonces aquí digamos que no es que critique esa situación, pero como que hace risa, hace broma de un poco de ese borrachismo generalizado que en ocasiones se da en la sociedad japonesa, ¿no? Aparte de eso, pues vamos a encontrarnos situaciones estrambóticas dentro de la historia, como que los protagonistas se cruzan con un grupo que la autoridad denomina terrorista, que son una gente, una compañía de teatro que hace teatro de guerrilla en la calle, que hacen una historia por entregas en distintas partes de la ciudad y montan y desmontan los escenarios en 5 minutos antes de que venga la policía para intentar detenerlos. Y van toda la puta noche recorriendo la ciudad con sus GPS secretos para que no les localicen, buscando lugares por toda la ciudad para representar esa obra de teatro un poco transgresora también, ¿no? Me refiero que son este tipo de toques así muy hechos para adelante, muy de cachondeo, pero bien llevados, que hacen que esta peli pues a mí me haya hecho disfrutar bastante y de hecho pues me haya conseguido arrancar unas cuantas risas, que yo tengo problemas con esto de reír en las salas de proyección, y con esta pues se ha habido unas cuantas ocasiones en las que me he reído bastante. Hay un punto también muy curioso que es que no lo voy a contextualizar, pero en un determinado momento los personajes de la película hacen el baile sofista, pero para que sepáis qué es esto realmente debéis ver la película, y es un puntazo de baile, y son este tipo de detalles que tiene la historia, que lo que la hacen especialmente curiosa. Realmente, si a la historia le quitaras todos estos componentes noctámbulos enajenados, seguramente sería una película bastante ramplona y aburrida, pero como tiene todo ese reflejo de la vida nocturna enajenada en el buen sentido, porque ahí no penséis que solo la gente sale haciendo apología del alcohol, sino que también hay, por ejemplo, una feria de libros de segunda mano en la que hay una subtrama dentro de esta relación entre el chico y la chica que que está muy divertida y que además hay unos personajes muy especiales que no voy a contar porque es un spoiler y que hacen que, no sé, que te meta un chufletazo a la película y como de alegría, ¿no? Que al fin y al cabo a veces también necesitas que las películas a veces tengan algo de positivismo, ¿no? Pues en este caso, Night It Sore, de Walcon Girl, cumple con todo este tipo de recursos y de gadgets audiovisuales y realmente yo la recomiendo a pesar de que sea una historia entre comillas de amor porque es muy divertida, es sumamente divertida y ojalá todas las historias de amor fueran como la que cuenta esta película. Ahí queda una gran sorpresa en la sección Animat de este Sitges 50 aniversario. ¡Ajú! Muy bien, ahora mismo es curioso porque hemos oído las campanas que avisan que van a comenzar película en el auditorio. Ah, es verdad. Y como curiosidad diré que la película que dan ahora es Happy Death Day. No vamos a ir, ¿no? No vamos a ir, pero bueno, por si a alguien le interesa, película estadounidense que habla de alguien que despierta sabiendo que la han asesinado. ¿La has visto esta mañana? Pues mira, venga. Aida nos va a comentar qué tal. Qué bueno, qué bueno. Dale ahí, Aida. Sí. Pues también es del subgénero El Día de la Marmota. ¡Hostia! Y es una chica que, bueno, una estudiante de una universidad americana que vive en una hermandad y se levanta el día de su cumpleaños y al final del día la asesinan. Y se levanta, bueno, y cuando la asesinan se vuelve a levantar el mismo día de su cumpleaños y vuelve a revivir el mismo día hasta que se da cuenta de eso, que está reviviendo el mismo día. Está haciendo el loop y tiene que romperlo. Sí. Ajá. Y entonces investiga su propio asesinato y tiene que descubrir quién la mata para pasar al día siguiente. Intentar evitarlo, claro. Y no, ha estado divertida. Es una peli, pues podía ser como American Pie, pero con asesinatos o algo así. Uh-huh. O sea, que tiene un corte cómico, ¿no? Un poco de así de humor negro. Sí, yo me he reído, sí, sí. Ah. Es divertida, sí, bueno, estudiantil americana y bien. Sí, ha sido, porque antes había visto Boys in the Trees. Sí. También de estas pelis lentas que hay este año. Aquí sí, que está también de Noves Visions, creo. Y luego hemos entrado a esta y ya ha sido para darle un poco ya de sustancia a la visita. Un aire fresco al día. Muy bien, muy bien. Se ha ido para arriba, ha contado, ¿no? Sí, sí. ¿Qué más he visto? ¿Qué más he visto? Y hoy también he visto la peor peli que he visto de momento, que es verdad. Quiero que avises. Una brasileña que es Malnoso. Bueno, no sé si contar mucho más. Ay, qué pena. Esta también lo iba a ver mi colega de Zaragoza, flipa, porque ha visto la que ha visto Fernando de los soviéticos y esta de Malnoso. Luego lo llamo para consolarlo. Pues, bueno, no hay mucho que comentar. Pues, bueno, es terrible. Es que es terrible. Es terrible. ¿Qué tiene Malnoso? ¿Qué ocurre con...? Porque eso que es como mala nariz o algo así, ¿no? No, Malnoso es Our Evil, la han titulado en inglés. Nuestra maldad. O sea, nuestra maldad. Nuestra malignidad. Y es que es muy cutre. O sea, es, quizá la historia no está tan mal, pero es que es tan cutre la película que es que te saca fuera. Sí, sí, solo teníamos ganas de marchar. Sí, y te cuesta marchar cuando has pagado una entrada y dices, sí, me quedo hasta el final, aunque me tenga que revolcar aquí en la butaca. Sí, ¿no? En resumen, es un hombre que contrata a un asesino a sueldo para que mate a su ahijada y a él mismo. Y a partir de aquí, pues si alguien la quiere ver, pues no voy a hacer spoilers, pero tampoco se la recomendaría. ¿No, no hay nada que destacarías de Malnoso o qué? No. Vale. Que acaba. No, sí, que acaba. Sí, una relación limitada. Bueno, pues está bien que nos avises, porque a veces también viene bien no solo comentar los títulos que no hay que ver, tan chanaos, sino también los en los que prácticamente pierdes el tiempo, ¿no? Hola, buenas, ¿qué tal? Ese Fernando. Hasta a punto de ir a verla, porque me levanta. Porque yo soy un fraude, ¿no? Porque este año en Sitges no he venido a ver ni una peli. ¿No estás venido a ver a vosotros? He venido a ver a vosotros. Pues que sí. El único momentico de la semana. Se agradece. Que digo, ese momentico ahí, ¡pam! Ahí voy. Y esta mañana me he levantado y digo, ¡oye, a Sitges, a ver qué echan! Y he estado mirando lo que echaban y todo lo que me interesaba de entradas. Entonces he visto la peli brasileña y digo, los brasileños como son así bastante chungos, digo, igual veo algo hostil y tal. Interesante. Sí, pero al final me ha podido un poco de la vagancia, para que no vamos a engañar. Uh-huh. Yo no voy a hacer un fraude porque es que no he visto. Este año no he venido. Me guardo para Bolins también, te lo digo. Bien, también. Lo voy a hacer, ahí sí lo voy a hacer. Es que no se acaban los festivales con ya, tío. Y si os parece ver una peli que no está en el festival, que es un grave error, porque es, yo creo, la mejor película del año. Pues oye, hombre, estamos en directo. Es que me da toda la emoción, ¿sabes? Estamos en directo, tío. Se llama Muñeco Diabólico 7. Uy, la noche, y es la leche, ¿eh? Cult of Chucky se llama. La séptima parte está. Sí, va a estar en el. Ah, sí, está. Se pone, sí. Se ponen las maratones de esta noche, creo. Esta noche, sí. Ya puedo decir. Fantástica. Fantástica. Además, es el. Soy así de cojonudo. Vale, vale. Está creada, o sea, en la saga Muñeco Diabólico, de la cual soy muy fan. Es muy buena porque está el director, que es el creador de la saga, que es Don Mancini, ¿puede ser? Sí. Don Mancini. Este tío ha hecho guionista de las 7 partes. Es muy difícil, ¿eh? De una que de una sí, saga, bueno, porque realmente que, ya al final que no saca, de productor en productor y tiene, ¿no? Y es el tío que ha dirigido las 3 o las 4 últimas de Chucky, ¿no? Y en esta última es brutal porque no hay uno, hay 3 muñecos, ¿no? Ya sabéis, bueno, Chucky, todo el mundo sabéis que es el muñeco más hijoputismo por bandera, ¿no? Un poco. Sí. Y dentro de la caspa del vídeo, porque está rodada en vídeo, y a mí me parece fantástica, me lo pasé pipa. Y hora y media, no necesitas más, Chucky puteando al personal. Además, una cosa curiosa, la actriz protagonista es la hija del tío que pone la voz en que hace la voz de Chucky en las 7 entregas también. El tío que pone la voz a Chucky es el mismo. O sea que, fantástica, yo la recomiendo aquí. Y luego, creo que he visto otra peli de Sitges, que es Annabelle Creation. Sí, esta también está, ¿no? Estuvo en el primer fin de semana. Que sí. La segunda, que esta no vayáis a ver, que es una mierda. En serio, incluso dicen que es un poco menos mala que la original. No lo entiendo. No entendéis nada, no entendéis nada. No, o sea, lo cierto, es cuestión de opiniones. No, lo cierto es que a Anabel 2 me ha parecido la ultra típica película de susto, silencio y susto. Ya. Y música alta, etcétera. Bueno, de lo que hablamos siempre, ¿no? De susticos. Recursos baratos. Sí, esto. Sí, y te digo una cosa, para mí Expediente Warren daba un pasito más dentro de que es lo que es. ¿Vale? Pero no sé, a mí Anabel es que no me hace gracia, tío. No sé. Ni siquiera en su origen. No, tampoco. Tampoco. Van a saber, el actor protagonista hacía tiempo que no lo veía. Es el. Tiene un apellido italiano, el tío. Bueno, no me acuerdo. Que es el que hace de padre de la. Ah, vale, entonces. Bien hecho, ¿no? Porque. Es como. No sé, si Anabel. ¿Se habéis visto la primera? Pues es lo mismo. No, es una precuela. Sí, es precuela porque pasa. O sea, la película, de hecho. Correcto. Empieza que el tío es un creador de muñecos y está creando el primer muñeco, ¿no? El uno, además pone serie limitada, uno de 100. Entonces, bueno, pasan ahí cosas, hay un accidente, muere una niña y bueno, el resto no os lo cuento porque ya lo habéis visto mil veces. Nos lo imaginamos. Ya está, pues no se hable más. Anthony LaPaglia. Anthony LaPaglia, correcto. Sí, sí. Y ahora te iba a preguntar, Jordi, ¿qué te pasa con las películas de muñecos o muñecas? Sí, no, no he pensado porque hace. No te he regalado muñecos cuando eras pequeño. Escribiendo de ellas, tío, digo, coño, pues 2 o 3 seguidas he visto además de muñequitos, tío. Yo es que en Chucky me quité en la novia de Chucky. Que además la presentaron hace 6 o 7 años aquí en el Festival de Sitges, que estuve por aquí. Pues creo que después hay. Dos o tres más. La maldición de Chucky y la semilla de Chucky. La semilla de Chucky está guay también, ¿eh? La anterior. Yo es que a mí estas mierdas me encantan, ¿sabes? Los subproductos que pasas por el rebozado del aceite de cuando la guerra civil, ¿sabes? Ahí, venga, dale. Me flipan, me encantan. Bueno, 7 partes ya con 7 partes, oye, que hagan la octava y la novena y la décima si es necesario. Tiranillas. Tú le ves futuro a la saga. Total, Sally Jennifer Tully también, que es una actriz que yo de pequeño era como un ídolo sexual, ¿no? Hombre, evidentemente, esas 2 escenas y poniendo la mano. Que bueno, salía en la novia de Chucky también. Sí, salía, sí. Y luego hay una escena post-créditos que dura 30 segundos, que sale, porque es todo muy autorreferencial, se autorreferencia todo el rato esta peli. Sale la actriz que salió en Muñeco Diabólico 2. Y el tipo, ya sé qué vas a decir, el tipo, porque es que la película empieza con un tipo torturando a una cabeza de Chucky, ¿no? Que tiene allí. Ajá. Este tipo es el niño de las películas de mira, me va haciendo cola blanca, me va haciendo gestos así como de las 3 primeras y que también salía en otra más de adulto, ¿verdad? La penúltima. Pues nada, toda esta autorreferencia, tío, me pues mira, ahora que has dicho lo de la escena post créditos, Okja, sobre todo escena post-créditos muy larga, además. Importante verse todos los créditos para ver la escena post-créditos. Esta de los cerdos ha dicho que está en Netflix, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí. Esta noche igual la veo. Sí, muy sí. Bien. Pues nada, que es un placer estar aquí viendo, hombre. Joder, un placer es teneros a vosotros, a ti y a todos. Un aplauso para la audiencia, hombre. ¡Venga, bravo! ¡Viva! Bueno, llevamos como ya más de hora y media de programa. Me refiero que ya estamos trascendiendo la limitación horaria que nos constriñe en nuestro horario habitual de contrabanda. Y bueno, quiero que igual pues penséis en cosas que tengáis en el tintero, que igual pensabais comentar aquí y que hasta ahora no han salido. Y que lo digo porque no vamos a tener un tiempo ilimitado y así no, pues molaría meter... en el control de contrabanda no podemos tampoco... Sí. Tenemos a nuestro compañero Nacho de Lethal Age, un saludaco, un abrazo grande, Nacho, ahí controlando que la parte final del programa esté saliendo por la FM. Y que eso, que sepáis que no tenemos que acabar ya, pero tenemos que pensar en meter cosas que quizás luego se nos olvidará meter, por si acaso, ¿vale? Que lo sepáis. Toma la palabra, señor Hallenbeck. Buenas noches. Buenas noches. A ver, yo soy el fantasma de las navidades pasadas. Es decir, ¿a qué me voy a dedicar? Como no he visto ninguna de las películas, veré en el futuro una, pero todavía no la he visto. He estado haciendo una lista que he pillado de internet. Uh-huh. Acerca de más o menos películas importantes de cada año desde que este festival se hizo, que se hizo un poquito, aunque sea 50, y yo también voy a cumplir 50 y toda la... ¡Bravo! ¡Vale! Recordar que... En el centenario tenemos aquí, ¿eh? A ver qué pasa. Recordar que, claro, lo de 50 años, estos empezaron en el 68, yo soy del 67, o sea que un poco de respeto, ¿eh? Uh-huh. A ver, y empiezo y encuentro... Entre otras películas, ¿eh? Esto es para empezar. El baile de los vampiros. El año 68. 69, Drácula, príncipe de las tinieblas. Luego encontré una que no la he visto, pero me imagino que si estaba por aquí era Torture Garden, que era de Freddy Francis. Este es de la época británica de cine de terror. Pero también de ese mismo año estaba Invasión extraterrestre. Que para los que no lo hayáis visto, ya estáis tardando. O sea, si a poco que os gusten las películas de Godzilla y de todos estos uh-huh. monstruos, es juntarlos a todos en una misma película. Brutal. Grande. El abominable Dr. Fives, o Fives, no sé cómo se pronuncia. Sí, que está sí Fives está. Nuestro amigo Vincent Price. Vale. Luego, el otro, que para todos, grandiosa para, el otro. Para todos los que hayáis visto la película aquella del niño aquel del, ¿cómo se llama? El de Solo en Casa... que se llama El buen hijo, sí, ¿eh? Que sepáis que... El papel de Macaulay Culkin dándole la vuelta. El otro es una película de culto cultísimo, hiper recomendable, y aparte hay que tener mucho cuidado al hablar de ella, porque parte de la gracia que tiene es la sorpresa o sorpresas argumentales que tiene. Por eso no iba a decir nada más. Es muy bestia, es muy bestia. Me gusta mucho el otro. De acuerdo. Luego tengo una que se llama Las vampiras, que es de Jess Franco. Sí. O sea, yo voy pasando una por año, ¿eh? Más o menos. Sí, sí, sí. Así hacemos como una especie de onomástica. Profanar el sueño de los muertos. Jorge Grau, muy grande. Vinieron de dentro de... Sí, señor. Cuidado, ¿eh? El título, no sabía del título, Shivers. Sí. El título original. Ya sabes que aquí... Esta es la que hablamos el año pasado, ¿verdad? Sí, sí, sí, salió. Que sí. Salió en algún comentario. Además, recuerdo que me equivoqué de película y este de aquí al lado me corrigió. No es verdad. Por supuesto. Rojo Oscuro. De Dario Argento. Uh-huh. Las colinas tienen ojos. Largo fin de semana. Esta me acuerdo de haberla visto y es así bastante como bastante rara. Es una verdad que era australiana. Nueva York bajo el terror de los zombies. Ya. Yeah. Pues estaba 79. 79. Año 80. Maniac. Grandísima. O sea, yo no sé vosotros, pero yo tengo la imagen de una pareja en un coche. Y alguien que se sube al capó del coche con una escopeta de cañones recortados. Yo con eso, o sea, brutal. O sea, el recuerdo que tengo de esa película, Cromosoma 3. Esta no sé si tiene importancia. Nada. Bueno, una tú decides. Una de John Carpenter que se llama La Cosa. No sé ni qué película es. Va. Y otra que de ese segunda mismo fila. Año. O sea, imagínate ese mismo año. La Cosa, Posesión Infernal. Yo te diría que la Cosa fue la primera película que vi aquí en el Festival de Sitges. El Ansia, de Hunger, de Tony Scott. Uh-huh. Calles de Fuego, también se presentó aquí. Reanimator. Terciopelo Azul. Nora Crampton. Terciopelo Azul. el terror llama a su puerta, con la mítica frase aquella de tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿eh? ¿Sabéis cuál es? Vale. Pesadilla en el Elm Street 4, no sé por qué la puso este hombre en la lista, fue algo curioso, y que ese mismo año también se presentó Inseparables. Yo no sé si la habéis visto, sí, pero es, o sea, yo, para mí es, digamos, es películas antes, incómodas. Antes y después de Jeremy Irons. O sea, sí, yo cuando vi esta película, antes de verla, yo a Jeremy Irons lo tenía un poco como sosito, con un poco, o sea, recuerdo de Retorno a Brideshead, La Misión. Sí, Roger Ingles, un poco como diciendo, este tío no me cae bien. Película también que hay que saber sin saber nada del argumento. Brutal, brutal. Sigamos. Ya no sé ni por dónde. Mucho Cronenberg ahí en esa lista. No hace falta. El año siguiente, The Abyss, de James Cameron. Que, por cierto, de esta siempre recomiendo, o sea, fervientemente, verla, pero la versión íntegra. Esta, no sé, o sea, igual que, por ejemplo, en Aliens, El Regreso, te puedes ver los 17 minutos aquellos que pusieron después y no pasa nada. No aportan mucho. La de Abyss es totalmente necesaria. Darkman, de Sam Raimi. Akira, Reservoir Dogs. Cronos. Estamos en los 90 ya. Sí, sí, ahora ya estoy ya. Esto en los años 90 ya. El Día de la Bestia, Carramesos, Fantasmas. Tesis. Cube. Cube, vale, perdón. Los Cube. Sin Nombre. Memento. Irreversible. Alta Tensión. Bien. Del tipo este. Sí, que cuando no se dedicaba a la realidad virtual iba mejor. Donnie Darko, gran película, Alta Tensión. Donnie Darko, sí. Donnie Darko. El Chico de los Martillos. Exacto. Old Boy, ¿no? Old Boy, por supuesto. Hard Candy, The Host, Rec, Déjame Entrar, y aquí ya me quedé porque el reportaje no da para más, yeah. La Casa del Diablo. Pero bueno, esto es para recordar solo algunas de las que han ido pasando. Sí, que han pasado, podemos decir que miles de películas, ¿no? Porque si hay unas, vale que no siempre han traído 200, pero si pero sumas la lista, 100 y pico cada año, pues realmente te sale una lista monstruosa. O sea, que de aquí a 50 años a ver lo que vamos a presentar. A ver, ¿eh? Qué va a dar de sí el cine de género, fantástico, terror, ciencia ficción y todos los demás, porque aquí, digamos, en Sitges no se cierran a ningún tipo de influencia o de subgénero y, como hemos estado escuchando en las intervenciones variadas que ha habido durante el programa, hay un poco de todo en el festival, a pesar de que siempre hay titulazos. Claro, está interesando lo del tema de la realidad aumentada, lo que pasa es que es por otros temas. Ya. Esta lista, claro... No hablan también de que hay La Lengua Asesina, Nadja, todas esas películas que también han pasado por el festival. Pelis basurilla, ¿quieres decir? Bueno, sí. O sea, no, porque Nadja de la Almería es súper pretenciosa, es el Ghost Story de hace 15 años, y La Lengua Asesina es que es La Lengua Asesina. Y bueno, y luego tenías las producidas por Fantastic Factory que se vendieron como Faust, por ejemplo, o sea, a mí se me cayeron... De hecho, voy arrastrándolos desde entonces. No, horroroso. Quiero decir que, claro, niveles ha habido siempre. Entonces, claro, tienes super películas y luego, pues, otras que no tanto. También ahí, pues, tontos nosotros que a veces nos sabemos coger. También hay que decirlo. Claro, nos dejamos llevar por cantos de sireno o de sirena. Sí. Otra de las decepciones que tuve yo fue un Spawn en el auditorio. Esperaba mucho de ella y quedé muy, muy tocado. O sea, no había visto unos efectos cuando sale el infierno. O sea, ver en la pantalla del auditorio ese infierno infográfico que cualquier juego de la Play 2 lo superaba ampliamente, fue terrible. Pero en fin, estos traumas también nos ayudan a endurecernos. Con Spawn no estaba ni la PlayStation 2, ¿eh? Pero bueno. Bueno, da igual. La 1, lo que quieras. Es una Game Boy, yo qué sé. Es que hace muchos años de Spawn. Sí, eso es de 2000, sí, creo. Es que realmente hace muchos años que vengo a este festival. Sí, sí. O sea, si has dicho lo de la cosa... Estoy esperando que me nombren en cualquier momento director del mismo, pero no cae el nombramiento. Spawn es del 97, ¿vale? Por acotar un poco el espacio-tiempo. 20 añicos. Ahí es nada. ¿Alguna cosica más? Que tenemos, si no, material todavía, pero... Es que estamos al límite más de tiempo, más que nada, por... Sí. No explotar innecesariamente al pobre Nacho. Bueno, la cuestión es que siempre se nos hace cortito esto, siempre querríamos hacer más, pero tenemos lo que tenemos, tenemos el tiempo que tenemos, los medios que tenemos. Si por nosotros fuera, joder, haríamos esto todos los días del festival durante 10 días, pero claro, no... Es logísticamente improbable que esto ocurra y nos tenemos que conformar, que ya es, con pues tener un programa extra como este, de duración extra, dos días después de haber hecho el programa regular de la semana el miércoles pasado, ¿no? Que me refiero que ese nivel, al menos como equipo, sin audiencia, estamos súper satisfechos de poder, gracias en parte pues a la ayuda que nos da nuestros colaboradores y colaboradoras, pues a poder desdoblarnos de esta forma, ¿no? Que lo hacemos muy de cuando en cuando, pero que quizás lo deberíamos tomar más de costumbre, ¿no? No sé. No sé qué te parece a ti esto, Jordi. Esto, entiendo que lo deberíamos hablar fuera de micro, pero me vas a ver así la vena íntima aquí con la gente y tal, ¿sabes? No sé. Sí, no, está muy bien porque damos la ocasión de participar a más gente y que expresen su opinión sobre lo que pueden ver, en este caso en el marco de un festival, pero también para que digan la suya, sencillamente, ¿no? Muy bien. Pues, ¿alguna reflexión? Sitges 50, a la de una, a la de dos, a la de tres, tenemos ahí algunas cabezas que están pensando. Yo me agradaría que dijerais la vuestra, porque estamos ya pues acercándonos un poco al límite del tiempo admisible que tenemos aquí en la sala Llevan 4, donde estamos haciendo este streaming especial de Sin Audiencia en Sitges. Fernando, por favor. Bueno, antes del Badal Morgulis ese, yo sigo echando en falta unos subtítulos en la parte superior de la pantalla, porque cuando tienes cabezas delante que te impiden leerlos y aún suerte de que hay en castellano y en catalán a dos bandas de la pantalla. Y si no lo ves en un lado, lo ves en el otro, claro, ¿no? Si te tapa una cabeza de una butaca uno, te lo tapa la otra cabeza en el otro. O sea que, como no está en el medio, también lo echas en falta. Y si estuviera en la parte superior, rara cabeza te iba a tapar ese yo a ese respecto, Fernando, te tengo que decir que la última sala que se ha incorporado al festival, la sala Tramuntana, como es una sala que carece de pendiente propia para que los asientos estén así como en cuesta, en muchas de las proyecciones se ponen los subtítulos en la parte de arriba de la pantalla. Me refiero que ya han pensado en eso, lo que pasa que luego no acaban de trasladarlo, pues igual, a sitios como el Retiro, como el Prado, que tampoco es que tengan mucha pendiente, tienen una poca, pero igual no es la suficiente con lo de fornidos y fornidas que están pues los espectadores y espectadoras de Sitges últimamente, que comen muchos petit suisse y muchas hormonas, y claro, pues te toca un castillo delante y la te toca un Ocja, la tienes jodida. Bueno, algo, al menos estas salitas tienen los palcos. Sí, que siempre te puedes un poco ahí. Pero bueno, es una buena reflexión porque yo también me he visto con mi 1.70 en alguna ocasión intentando hacer eso, el partido de tenis con la cabeza que tenía delante para intentar leer los subtítulos. Por eso, que me refiero que el problema está ahí y es una reflexión interesante. Bueno, pues, ¿quién? ¿Alguien? ¿Va a dar Morgulis ya? Claro. ¿O cómo va esto? Nada, pues nada, que encantado de estar aquí viéndoos, que nos vemos en Molins, ¿no? ¿Escucharemos cine en serie en algún momento de la vida o qué? No, jueves que la semana que viene, chavales. Vale. Serie, faltaba la serie 102.5. Muy bien, pues tras esta cuña publicitaria... Pues habéis pegado algunas vacaciones, yo pensaba en septiembre ya volveríais. Sí, yo también. Octubre, ¿no? Yo también. Estas cosas ya sabes que van despacio. Bueno, pues... Solo decir que para los que hayan ido a ver películas de Sitges, ¿sí? Recordarles que entre medio, justo antes de que empiece la película hay un pequeño... ¡Hostia, anuncio, es verdad! Un anuncio. ¡Hombre! No os asustéis, no os fijéis mucho en las personas, sobre todo cuando sale uno con barba y poco después uno con gafas. Sí, en los... Dos tipos que... En los segundos 12 la pana y 14. Aquí, y que, joder, tiene cronómetro. No, a ver, o sea, tengo que decirlo, o sea, con la blanca... JC Halenbeck, estáis estupendos en el spot publicitario de este año de Sitges. Yo os he visto el cabezoto gigante en la pantalla del auditorio y me parece sublime, descomunal y una experiencia indescriptible, que lo sepáis, que me habéis alegrado la intro de la proyección cada día que os he visto. Vosotros y el resto de gente que sale más gente. Es lo que pero ya no los conocemos en persona. Guapo que son uno. Bueno, yo simplemente, antes de pegar el grito final, agradecer a toda la gente que ha venido aquí, también agradecer a nuestros compañeros de Contrabanda que han estado un poco echándonos una mano con la transmisión desde el estudio central, Steven de Cibaldone, Nacho de Lethal Age. Por supuesto, también agradecer al equipo del Festival de Sitges que nos haya dejado montar este tinglado aquí por tercer año, Jordi. Tercer año consecutivo, sí. Esperemos que hayan más. Gracias a Manuel por su asistencia, a Rodolfo y al resto del equipo técnico y logístico del festival. Y que lo importante es que haya habido 50 para que haya 51. O sea que si nos deja y si podemos, aquí estaremos dentro de un año aproximadamente pues haciendo esto una vez más y esperemos que con más fuerza si cabe, técnica y humana. No sé, ya está, yo ya he dicho la mía. Y bueno, yo tengo ya un tema preparado para cuando, después del típico grito de despedida que va a haber, pues que suene otro track de la banda sonora de Blácula, de esa película Blaxploitation, 1972, que se ha podido ver dentro de ese miniciclo de clásicos Drácula desencadenado que están ahí un poco dando el leitmotiv a esta edición número 50 del Festival de Sitges y que, coño, pues que en algún momento tenía que verse representado el personaje de Drácula no solo por los comentarios de Fran Langella, sino por alguna cosa más como el sonido en la intro y en la despedida de este programa especial. Simplemente eso, que nos vamos a marchar con Firebombs, uno de los cortes de la banda sonora de Blácula. Y si queréis más sin audiencia, pues ya sabéis, la semana que viene pues sintonizáis el 91.4 el miércoles a las 8 de la tarde o nos chequeáis por las www.contrabanda.org. Ya está. Pues nada más. ¡Motherfuckers!